Hola a todos, bienvenidos al programa número 26 de la segunda temporada de Fase Bonus. Tenemos un programa muy, muy completo. Creo que vamos a tener de todo. Vamos a tocar todos los palos y atentos que habrá alguna sorpresita y algún anuncio que para los que visiten la página de fasebonus.net quizás no les sorprenda, pero bueno, lo dejaremos caer. Antes de nada, vamos a empezar con las presentaciones, señor Héctor. Hey, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo vas? Bien, voy bien. Tengo todavía algunos dolores de espalda de Retro Madrid. Las secuelas son amplias, pero vamos, estamos aquí bien, vaya. Estamos todavía con la resaca de Retro Encounter, no de Retro Madrid, de Retro Encounter. Eso, Retro Encounter, joder. Pero oye, Héctor, explica lo de los dolores, tío, porque si no se van a pensar que te hice algo en mi casa y no. Sí, bueno, montamos ahí una orgía yo con David y los gatos. No era eso lo que entendía, pero vale. No, un problemilla, digamos que yo estaba ahí, me dio por cargar algunas cosillas, montar cosas y demás, y luego, vamos, que estuve muchas horas de pie y ahora estoy un poco con las secuelas notándolas aquí en mi espalda, simplemente eso, nada más. No sé si el señor Marcos estará mejor que tú de cargar la Game Gear y el Spectrum. No, bueno, tampoco es que pesara mucho el Spectrum y la Game Gear. Yo la Game Gear no pesaba porque te la dejé sin pilas, que si te la dejé eso sí, sin también. Pilas. No, tampoco es que lleváramos ahí muchas cosas. Yo llevaba el maletín con las ruedas, así que tampoco fue para tanto. Yo creo que el que más se llevó después fuisteis vosotros, el David y tú, que llenasteis ahí todo el cajón ese, pero... Y no sé si el señor Altamair, que está por aquí ahora mismo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ignacio? Pues bien, un poco somnoliento, que estoy jugando al Black Mirror 3 ahora, y tampoco ayuda eso. Y lo que sí quería aprovechar para... dar las gracias a la gente que pasó por ahí por la Retro Encounter, por estar a saludar, especialmente a Oz3, que no me acuerdo su nombre, no sé si era Javier, me parece el nombre, y que no estuvo hablando conmigo algún buen rato de la Amiga y del First Samurai y todos estos juegos, que sí que estuvo muy muy bien todo aquello. Altamare, hay que comentar que nos dejamos en la cápsula pasada, más bien me lo dejé yo, que me dejaste el encargo de comentar lo de los Lemmings y la película esta que era Red Redemption, y que me deje algo con la ruta del bacalao y no sé qué, si lo puedes comentar. Es que tampoco me acuerdo yo cómo fue, solo sé que era eso, que estaban, le preguntaba una chica a la otra, oye, tú eres de Valencia y cómo es eso de la ruta del bacalao, cómo empezó, y la contestación de la otra fue, bueno, pues en aquellas... estaba Adolfo Suárez tal y ya perdí el hilo de la conversación, pero o sea, da igual porque tenía que haber sido demencial a continuación. Ruta del bacalao y Adolfo Suárez en la misma frase. Sí, sí. Y para terminar, el señor David Castaño. Hola, ¿qué tal? Bueno, David, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Porque tenemos hoy un programa a tope de todo lo que te gusta. Ya te digo, me voy a poner las pilas, macho. Que tenemos aquí, para empezar, o más bien para terminar, un juego de PlayStation que sabemos que eres ultra fan y que nos comentarás muchas cositas de PC. Creo que lo más extraño que comentarás será cómo tienes el juego para PC y una serie que creo que también te gusta mucho, ¿no? Sí, bastante. Bueno, no es una de mis favoritas, pero casi casi. Bueno, antes de seguir, y como he dicho, que es un programa de anuncios que para los que visiten la página de fasebonus.net no les sorprenderá, que me dicen por ahí que tenemos un sorteaco, pero de la hostia, y que yo voy a hacer todas las trampas posibles para llevarme los siguientes premios, porque tenemos, para el ganador, una Mega Drive 2, una Mega CD 2, tres videojuegos para Mega CD, que atentos, ¿qué títulos? Batman Returns, Sonic CD y Final Fight CD, y una Game Gear. Hay que decir que está todo impecable con cajita y que la Game Gear está totalmente a estrenar. A ver cómo sacáis este material si no es participando con nosotros. De una manera pues muy sencilla, tenéis que entrar en iTunes y dejar pues una reseña, y al cabo de los días, para la gente que haya decidido participar, que se meta a la página de fasebonus.net y anunciaremos el nombre o nick del ganador. Así que sin decir nada más, espero que este concurso os guste, que participéis, si no, yo me pienso quedar con todo, así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dicho esto, pasamos rápidamente al sumario. Bueno, para empezar el programa de esta semana tendremos unos correos que, como miramos, creo que la semana anterior, no, la anterior, son bastante interesantes y hay alguno que es muy fresquito para la Retro Encounter, así que nuestro compañero Altamair lo leerá. Tenemos también una novedad como lo hacemos nosotros, el remake de Street for Rage. Contaremos un poquito nuestras impresiones, a ver qué nos ha parecido. Hablaremos del inminente lanzamiento de un titulazo de péndulo, Hollywood Monster 2. Comentaremos las poquitas gotas que tenemos acerca de este juego que pinta muy bien. bien. El señor Javi Ortiz nos comentará sus impresiones acerca de la beta del Gears of War 3, que somos el único podcast que mandamos a una persona que no ha tocado una Xbox 360 en su vida a probar estos títulos, así que a ver lo que sale. Y tendremos un titulazo para recordar, Final Fantasy 7. Y para terminar hablaremos un poco de una serie que nos ha gustado mucho y como hicimos con Cowboy Bebop, nos habéis dicho que por favor comentáramos alguna cosa, así que vamos a hablar de la serie Death Note. El que no la haya visto, que se quede, que igual encuentra o descubre una serie muy muy buena. Así que empezamos con los correos. Bien, el primer correo es de Kamui y se titula Ay, ay, Mario Paint. Y empieza. ¿Qué tal, gente? Muy buenas. Os escribo porque al oír el último programa del 2x15, sí, el de los ñordos, no sé, tal vez me haya precipitado, o no. ¿Qué será? La ley de los juegos de mierda, debe ser ese. Sí, que votó al Mario Paint, ¿no, Castañer? Sí, sí, de hecho me mete la pollita aquí otra vez, vale. Pero bueno, ya comentaré. Puse en la lista un juego que, claro, desde los 90 no lo he tocado y mi recuerdo sobre él andaba mal. Castañer, sí, Mario Paint. Que Castañer dijo que subiría unos vídeos y aún no lo ha hecho, al menos cuando estoy escribiendo, ¿eh? Bueno, a falta de vídeos he decidido una cosa y es comprar un Mario Paint de Super por eBay, que me ha costado encontrarlo en condiciones, y me llegó ayer. Muy chulo el ratón y la paleta. ¿Pero realmente es un juego? Si me divierte tengo que decir que sí, claro, pero aún tengo que darle caña. Es más, propongo a Castañer que muestre sus creaciones y yo las mías en el foro, aunque yo os digo que me tengo que poner a darle caña con el tema de las músicas y demás. Vamos a ver, yo quiero comentar dos cosas. La primera, muy bien por comprarte un Mario Paint a estas alturas, con dos cojones, sí señor. No he subido los vídeos porque, como comenté en el programa en su día, joder, no tengo VHS y estos vídeos están grabados en VHS y necesitaría capturarlos. Entonces, estoy ahí un poco puteado porque no sé qué hacer con ellos. Ojalá los pudiera compartir para que os echaseis una risa, pero bueno, es lo que hay. Ahora es cuando alguien se ofrece a que le pase los VHS. Yo puedo dejar como mucho un Wallman, pero no, hostia, no, coño. No, mira, si quieres me lo puedes pasar a mí, que yo conservo todavía un VHS. No sé si funcionará. Si lo estuvimos comentando el otro día, lo que pasa es que tú me pillas un poco lejos, tío. Es Marcos el que está ahí dando todo. Vale. Bueno, continuamos. Por otro lado, deciros que me mola bastante el tema de las encuestas y los votos de las consolas, hacen la página más amena y el programa entretenido más si cabe. También comentaros que por fin me llegó mi Neo Geo japonesa. Joder, me ha hecho tanta ilusión o más que si me lo hubieran regalado en los 90. Si he guardado hasta los periódicos japoneses que venían dentro de la caja a modo de embalaje. ¡Qué pedazo de máquina, joder! ¡Cómo impresiona y qué mandos! En fin, los juegos aún no me han llegado. Por cierto, ¿hay un adaptador de Neo Geo para correr juegos de MVS en AES? Creo que sí, pero no estoy seguro. A ver si me lo podéis confirmar, chicos. Sí, hay un adaptador para jugar con los juegos de la MVS, o sea, la placa arcade, en una consola doméstica. Pero vale un pastón, ¿eh? Y esto es difícil de encontrar. No se puede raspar como la Mega Drive, ¿no? Para que quepan, ¿no? Bueno, de hecho, no porque son más grandes, ¿no? Incluso no, porque no, es que son, aparte de que son ligeramente más grandes, también tiene, creo que las regletas están cambiadas. No, o sea, que adaptador hay, pero va a haber que pagar y bastante, seguramente. Y bueno, para despedirme y terminarme mi sándwich de nocilla con queso, os dejo un aporte para cine de Wario. Flash Gordon. Genial verla ahora. Con la música de Queen, además, sí. Hasta pronto, amigos. Son los mejores con diferencia. Kamui. A ver, Altamair, un poquito lo del tema de encuestas y votos, que lo de MS2 está casi, casi ya listito, ¿no, Altamair? Sí, vamos a cerrarlo ya, o sea, que si alguien no votó aún, entre ellos yo, pues que vote ya, porque yo, como voy a recontarlo, será el último voto que se haga, pero, ¿sabes? Los que no hayáis votado, id votando ya. Porque, o sea, que quizás algún juego gane gracias a tus votos, ¿no? Hostia, qué imparcial eres, ¿no? No creo, supongo que... No, más o menos tengo más o menos claros, posiblemente no voté por pereza, pero sí, ya se verá. Y Flash Gordon para cine de Wario puede salir algo curioso. Yo sé que Héctor también es un fan de la película, así que... A ver, ¿qué sale de ahí? ¡Seguimos, Altamaev! Vale, siguiente correo es de Iván y nos dice... Hola, ¿cómo va eso? Me llamo Iván y después de estar mucho tiempo diciéndome que os tenía que escribir un email, por fin lo hago. Conocí vuestro podcast gracias a otro sobre videojuegos retro en el cual os mencionaron y la verdad es que me ha gustado mucho vuestro programa. Me encantan todas las secciones y sobre todo la duración del programa, ya que me paso en el coche muchas horas a la semana y voy escuchando vuestros podcasts atrasados. Me gustaría comentaros un poco mi historia videojueguil. Todo se remonta a cuando mi tío me compró un fantástico ZX Spectrum. Estaba deseando ir a casa para catar cosas como Double Dragon y Turrican. Joder, vaya tres titulazos, ¿eh? Aún recuerdo soniquete de las cintas de carga tan tediosos, aunque lo peor podía llegar cuando después de perder 10 minutos se colgaba la carga. La siguiente adquisición que tuve fue la mítica Atari 2600, aunque era una copia de esas de 500 juegos en memoria. Aún recuerdo una de Sumas y Restas, el Tomboy y una de boxeo muy gracioso, aunque la verdad es que para mí eso fue un poco una vuelta atrás en el género. Me parece raro, ¿no, Altamair, que empezara primero con el Spectrum y luego con la Atari 2600, ¿eh? Yo creo que casi todo el mundo lo hizo al revés. Sí, la verdad que sí, aunque te iba a decir yo que... No, yo tuve primero la Atari, sí, no te iba a decir que fue igual que yo, pero no, yo tuve la Atari primero también, sí, sí. Sí, es que lo que dices es un poco una vuelta atrás en el género, pero igual eso por temas de dinero, de espacio, porque yo me acuerdo que tenía una colección de cintas que no tenía dónde meterlas. Igual ahí al tenerlo en la Atari, pues le compraron la consola, mira, ahí tienes 500 juegos para aburrirte toda la vida. Claro, luego ves cómo son y no... Y no, y no. Pero bueno. Un amigo mío se compró una NES y flipaba con sus juegos, pero no sé cómo al final acabé con una Master System 2, lo cual me hizo confirmarme como un ceguero incondicional. De aquella época recuerdo el primer juego que compré, que fue el Psycho Fox. Un plataformas bastante gracioso. Después adquirí el Ghouls and Ghosts, del cual hablasteis en algún podcast, y quería aclarar que sí, que era verdad que los cofres, igual que aparecían los magos que te transformaban en pato viejo, también había tiendas donde comprar las distintas armas y magias y la armadura dorada, creo recordar. Era de esperar que tarde o temprano llegase a mis manos una Mega Drive, la cual compré con el juego Dragon Ball, la Pel du Destin, que para el momento era algo genial. De esa época me vicié muchos juegos y recuerdo con especial cariño Streets of Rage, Ristar, Sonic varios y uno que me encantaba, Speedball 2. ¡Qué bueno! Menos mal que me se acuerda de Speedball 2. Brutal Deluxe era el equipo. ¡Ay, ay, ay! Partir, sí, sí. Con la llegada de los 32 bits decidí volver a apostar por Sega, pero esta vez me hice con una Saturn, que con una palanca podía poner juegos PAL o NTSC. Y así disfruté de los geniales Dungeons and Dragons y Marvel vs. Capcom, entre otros. También compré un juego de Evangelion que estaba completamente en japonés, y que sin saber cómo acabé pasándome. De esta época resalto el fantástico Knights, el cual tenía una banda sonora cojonante. El que venía con el mando 3D de la Saturn, sí, que sí, no era sí. Más que un mando analógico, sí. Vamos, un mando 3D ni polla. Y ahora acaba aquí. Para mí, la Dreamcast fue la revolución. Ese mando creo que aún sigue siendo uno de los mejores diseñados por una videoconsola. Ahí seguí disfrutando de miles de juegos, de los que recuerdo el Sega Tennis, Shenmue, Sonic Adventures, Resident Evil Code Veronica, Rival School 2, etc. Después de esto me enteré de que Sega se convertiría en una desarrolladora de juegos únicamente y dejé más o menos el tema, aunque me hice con una PlayStation 2 simplemente para catar su saga Final Fantasy. Vale, lo del mando de la Sega Dreamcast, que hay mucha gente que lo defiende porque es un mando bastante bueno. Hostia, sí que poca gente se acuerda de la tarjetita de memoria, que era como una mini Game Boy, y lo chulo que era, ¿eh? Sí, la Visual Memory. Que lo único que tengo que deciros es que estoy probando ahora alguna cosita para Dreamcast y la verdad es que es bastante curioso en el Resident Evil Code Veronica cómo te va poniendo el estado y te va saliendo lo de la... no sé cómo se llama, lo del corazón, que son las rayas estas que salen en las máquinas de los médicos. O en el Dino Crisis que te pone el arma que llevas con las balas. Es bastante curioso. Sí, los que defienden el mando de la Dreamcast yo creo que no han jugado muchos juegos de lucha, ¿eh? Porque, madre mía, la cruceta es horrible, pero horrible. Oh, pues mira, precisamente Dreamcast Castaño es una máquina que tenía juegos de lucha para aburrir. Yo ya, no ya, juego pues tan sí. Mal. Hostia, pues yo me dejo los dedos siempre, ¿eh? Y mira que le he metido horas al Marvel vs. Capcom y al Street Fighter 3, macho. Y nada, imposible. Para otros juegos como el Soul Calibur se puede usar el analógico. Pero, hostias, para los Street Fighter, que son de cruceta, yo las pasaba muy putas, ¿eh? Yo supongo que como pasé del teclado al mando de la Master System, pues oye, eso que me queda. No, pues si le gustaba, si compró una Play 2 para la saga Final Fantasy y le gustaba también el Streets of Rage 2, le va a gustar este programa al amigo Iván. Y nos comenta que después de la Dreamcast, ahora casualmente juega alguna consola de nueva generación o algún juego de ordenador, pero ni cabe decir que no es ni la mitad divertido que aquellos tiempos de los 8 y los 16 bits. Y aquí acabaría más o menos mi historia en los videojuegos. Por último, decir que podíais comentar algo de que tal vez fue el primer juego que vi en recreativa, era de Taito y se llamaba Curry Quinton, creo recordar. ¿Os suena el Curry Quinton? Por nombre a mí particularmente no. Que nos dé más indicaciones y lo comentaremos algún día que hablamos de recreativas dentro de poco, además va a ser. Para cine igual os recomiendo encarecidamente que veáis la saga Basket Case, una peli de serie B que no tiene desperdicio, sobre todo la primera parte. Esta creo que en español se llama Donde te escondes hermano, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Sí, lo no es Ignacio, tú y yo, no esta o así. No sé si es Donde te escondes hermano, Dónde estás hermano, sí, pero sí, sí, sí, sí, que es esta, sí. Sí, sí. Y quiero recordar, está bien Calle 13, yo creo que vi la saga entera en Calle 13 de estas. Y quiero recordar que nada más, al menos por ahora, solo que sigáis dando horas de diversión a esa generación que ha crecido el 13 con los videojuegos. Saludos, Iván. El siguiente correo es de Pocket Lucho y empieza. Es reciente esta, además vamos a ver. Hola amigos de Fase Bones, soy el pesado que os escribió un tocho sobre Street Fighter unas cápsulas atrás. He intentado que este correo fuera más corto, pero no ha habido manera. Sí, es el chico que nos comentaba aquello el efecto de suelo, ¿no? De Street Fighter. Sí, que le metió un repasito, sí, sí. Pero fino. Lo primero es daros la enhorabuena en los últimos podcasts, pero sobre todo por las últimas cápsulas centradas en temas de la escena, como la de los cartuchos de ampliación del MSX, el Frankie, como la entrevista a los miembros de RetroWorks. Se agradece un podcast tan dedicado a estos temas que lamentablemente ningún otro medio más trata. Ya centrándome en las últimas cápsulas, Ignacio comentaba algo sobre los cartuchos flash con SD para consolas. Debe tratarse de los Kriz, con dos Zs, K-R-I-Z-Z, y los Everdrive. Actualmente fabrica para Mega Drive, Super NES, Master System y Game Gear, y está trabajando en uno para la Nintendo 64. Os paso su web por si queréis más información, krikzz.com. El coste suele rondar los 60 euros y yo tengo el de Mega Drive y Super NES y lo recomiendo 100%. Esto lo comentaste, Ignacio, tú en la última cápsula, ¿no? Sí, sí, que estuve hablando con Salva y Fernando López, acordaros que son la gente esta que controla DMSX sin conocimiento, y me sorprendió que me dijeran que tenían un adaptador para Mega Drive encartuchado ya con el plástico y todo, y que en la página donde me mandaron, que tengo que decir que no sé si es esta porque no recuerdo exactamente cuál era el nombre del anterior, venían para Game Gear, para Super Nintendo, y yo por lo poco que he visto, que indagaremos más en el tema, contactaremos con Salva y con Fernando para que nos expliquen un poquito cómo funciona, aunque seguramente será muy sencillo. Por lo poco que vi, es como el copión que tiene Castaño, pero evolucionado, gracias a Dios, porque el tocho que tiene Castaño, vaya tela. Sí, es un poco inmanejable, pero estos cartuchos tienen mucha mejor cara, ¿no? Porque con la ranurita ahí para las tarjetas SD, puede ser, o tarjetas de memoria de algún tipo, vamos, es infinitamente más cómodo que todo el tinglado ese que tengo yo montado ahí, claro. Los que me enseñó, por lo menos Fernando, tenían tarjeta SD. Aquí el de la Game Gear diría que por el tamaño debe ser una micro SD o algo así en la página que acaba de dar Altamir, pero no sé, a ver, no lo pone. Me alegro mucho de que dierais tanta cancha a la demo de Batman Forever, ya que el homebrew para Amstrad es un poco pobre en comparación con el DMSX o Spectrum, como el 64 incluso diría yo. ¿Era Batman Vuelve o Batman Forever? Era Batman Forever, Batman Vuelve era el de Amiga. Vale. Como ya pudiste ver en la Retro Encounter, el Bubble que está actualmente en desarrollo es una pasada, pero también os quería recomendar el remake del R-Type para los Amstrad 128K, que promete ser genial. En este vídeo podéis ver el original, que parece conversión directamente de Spectrum contra el remake. Aquí deja un montón de enlaces que cuando saquemos el post del podcast este lo... Básicamente lo que se ve en el vídeo, un poquito haciendo una foto sonora, sería la versión de Amstrad, que está hecha, creo que será, usa el modo de cuatro colores, pero que tiene la resolución más cercana al Spectrum, en vez de la resolución está más ladrillete, y lo que están haciendo en el remake es hacerla con la resolución más ladrillete, pero que tiene más colores, y la verdad es que se ve muy muy chula. Pero la versión de Amstrad, aunque era un poquito lenta, la versión de Amstrad, la original, yo tengo que decir que a mí me gustaba muchísimo, y la de Spectrum ya no te quiero ni decir. Bueno, los vídeos eso, los podéis ver en los enlaces que dejaremos, o si no, mira, mejor, porque Lucho, si puedes, acuérdate tú de ponerlos, porque nosotros ya sé que nos vamos a poner, o sea, que yo sé que Albert se va a olvidar, o sea, que si puedo ponernos el mejor los enlaces de los vídeos estos, ya así ya podemos verlos todos. Y el Batman Forest, fuimos incluso una presentación como pseudooficial que se hizo, ¿no? En la Retro Encounter, una especie como de acto ahí, ¿no? En la sala de proyecciones esta de la demo. Sí, hicieron una demo del Batman, ¿cuál era? Que se me olvidó el nombre. Forever, Batman Forever. Batman Forever, correcto, en Amstrad, que no en Spectrum, que no me persiga el fantasma de aquel hombre que me miró fatal porque me equivoqué al decir Spectrum. Y oye, es impresionante la demo esa, yo me quedé. Yo me quedo con la frase que dijiste tú, Castaño, que dices, pero eso lo mueve un Amstrad, y cuando dicen sí, dices, claro, mis cojones lo mueve. Yo me quedo, sí, claro. Y una mierda, o sea, es que es de coña aquello, vamos. Pero bueno, invito a los oyentes a que se metan en la web y vean el vídeo que anda por ahí, porque es acojonante, de verdad. Otro juego maravilloso es el Orion Prime. Salió el año pasado de la mano de nuestros vecinos franceses. Es una aventura point and click, está traducido a castellano y liberado de forma gratuita. Técnicamente es increíble y usa varias técnicas vistas en la demo de Batman, aunque no tan bestia, claro. La pena es la imposibilidad de conseguir una copia física en la actualidad. Me suena que se presentó en el Retro Madrid del año pasado. Orion Prime se llama. Y ya sobre la Retro Encounter un par de cosas. El amigo del pañuelo no es un entrenador Pokémon, aunque lo parezca. Por lo que se ve, va del protagonista del fantástico Cave Story. Nos deja una foto aquí de la Retro Encounter, ¿no? También daos la razón con la cafetería. Soy de los sufridores que tardaron más de una hora en recibir el bocadillo, al menos era barato. El año que viene me llevo la comida de casa. Eso nos dijo Albert ya que llevásemos comida de casa y sabiamente muchos lo hicimos. Y siento no haber pasado a saludar, pero es que me pasaba como a vosotros. Estaba liado en el stand de Aumap con las mini arcades y siempre que veía el vuestro estaba a rebosar y me daba cosa viéndoos. Ay, estuvo muy lleno, hasta arriba. Menudo escritazo tuvisteis con la Virtual Boy. Viendo la curada de las camisetas, me uno a la petición de que las vendáis, eran chulísimas. Sí, esto habitual, voy a preguntarle a Héctor por él, que sí que tuvo éxito. Sí, estaba ahí siempre. Bueno, ya lo dijimos en la cápsula anterior, que estaba lo mismo, yo miraba un momento, veía que no había nadie y decía, bueno, voy a ver si le cambio algún juego o algo, me doy la vuelta y ya había otro, o sea que poco así la cosa. Y respecto a lo que comentáis de la potencia de las mini máquinas, solo daos la razón. Tanto algunas de las de Back to Coin, las que teníais cerca, como algunas de Arcade Forever, y una de mis minis usaban un multijuego llamado Blue Elf. Como suele pasar con estos trastos chinos, la calidad es algo cuestionable, pero a su favor tiene el tamaño, prácticamente igual que un cartucho de MVS, como su precio. Un PC Mini ITX sale por el doble o más y no es tan pequeño. Yo lo utilicé por su tamaño, la Outrun era más grande por llevar un mini PC, pero la verdad es que no me convence y no creo que lo use más. Jamás lo metería en un arcade de tamaño normal. Ya para terminar, decir que si nos damos de alta como usuario en la web de Telltale Games, podremos bajar de forma gratuita el primer episodio de Juego de Regreso al Futuro, tanto de Windows como de Mac, pero por tiempo limitado. Pues gracias por avisar, porque están por la acaba de salir hace nada la tercera parte, me parece, el tercer episodio. Ya os he vuelto a escribir otro tocho como el del Street Fighter. Un saludo y seguir así. Pues gracias porque ducho y no te preocupes por seguir corros largos, que no hay problema. No, y más si son así. Yo lo de las recreativas es lo que comentamos David y yo, por lo menos la del Street Fighter saltaba muchísimo frame y no sé por qué, los botones estaban los 6, pero la patada baja fuerte no tiraba. No estaban mapeados los botones y la máquina perdía frames por un tubo. Era un poco, de hecho, fíjate si perdía frames, que esto lo comentamos en la cápsula, me parece, que el Hadouken no se veía. Sí, que sí. Como parpadea el sprite, pues justo daba la casualidad que los frames que se veían eran de no había Hadouken. Entonces, en algún momento, pues un elemento invisible te daba una hostia y ya. Y es todo el Hadouken que veías. Pero lo que era físicamente la máquina, castaño, joder, estaba de puta madre, imponía. Sí, ¿eh? sí, la máquina estaba cojonuda. Sí, el problema ahí era el hardware. Debe ser el módulo multijuegos este que comenta Poker Ducho, que era una mierda como un piano de cola, porque iba justísimo. Bueno, pues aquí cerramos la sección de correos. Recordar escribir todos los correos a programa@fasebonus.net, ir escribiéndonos cositas frescas como estas, que los iremos leyendo poquito a poquito en el programa, y haremos alguna cápsula especial donde nuestro compañero Javi, que hoy no puede estar, también aparecerá para poder ayudarnos. Y dicho esto, pasamos a lo que sería la sección de actualidad del programa. En Fase Bonus llamamos a las cosas por su nombre. El tío ha ido apareciendo y desapareciendo y lanzándote los ojos. A este jefe lo llamábamos nosotros el ojo. Sí, el que tiraba las letras, pues el letra. Si tú también eres así, escríbenos a programa@fasebonus.net. Bueno, la sección de actualidad, pero lo primero que vamos a hablar, a ver, que estuvo en Retro Encounter, estuvo en el portátil de Castaño, si no recuerdo mal, el remake de Street for Rage, a ver qué os ha parecido. Buah, riquísimo. A mí a ver, yo tengo que decir que cuando estuve en la Retro Encounter no le presté mucha atención, la verdad, tengo que reconocerlo, pero joder, para preparar el programa me lo descargué, me lo instalé y vaya pedazo de currada, porque yo la primera vez que lo vi dije, va, otro open board o algo así, hostias, no puede estar más equivocado, es que no se parece en nada. Pero nada, está todo hecho desde cero a pedal, y la verdad es que el trabajo que ha hecho esta gente es espectacular, tanto a nivel de gráficos para pues volver a recrear, volver a repasar, digamos, los gráficos originales, la música es espectacular, la jugabilidad exactamente igual, y además te deja elegir en la configuración, pues a la hora de hacer los especiales o los ataques especiales que tienen algunos personajes, puedes elegir como los quieres, si los del Street Fighter 2, los del 3, en fin, tiene una cantidad de detalles, se nota que está hecho con una cantidad de amor. Pero ¿cuántos años se tiró esta gente haciendo? 8 años, me parece. Para que ahora venga Sega y les pegue una colleja, manda cojones, macho. No, es que además de todos los detalles que dices, Castaño, de nivel de jugable, que tengo que decir, tío, que a mí me parece difícil el juego, ¿eh? Es una cosa que está muy bien porque el juego es retante, pero la cantidad de detallitos que tiene a nivel gráfico es que es para verlo, ¿eh? O sea, vais a ver lluvia, hojas volando por el viento, cuando sopla el viento los pósters se mueven, cuando sopla el viento las latas que haya por el suelo se mueven, los personajes que se reflejan en las superficies que se supone que tienen que reflejar como cristales, las sombras que también están chulísimas, o sea, siendo 2D y hecho por Pixel, la verdad es que tiene una calidad, a nivel gráfico a mí me he quedado, pero impresionado. Sí, es espectacular. Lo de las latas ya pasaba en la Mega Drive, tío. Sí, pero es una cosa que, claro, tú no te dedicas a esto profesionalmente y meter ese detallito justo cuando sopla el aire requiere que tú programes eso, es que son un montón de detallitos. Es espectacular, a mí hay un detalle que me encanta, yo no sé si recordáis los cabronazos de los personajes estos que van con el cuchillo, que se te acercan y te meten una puñalada, o te lo tiran y ya pierden el cuchillo, o eso por lo menos era así en el original, en la Mega Drive. Pues en el remake este, los muy cabrones cuando tiran el cuchillo sacan otro, y dices, vaya, tira el cuchillo, ya no hay peligro, te acercas y te mete el cabrón, te mete el navajazo, es de esos detallitos molan un huevo. Ah, y también los detallitos que mola cuando tú coges el cuchillo o cuando coges una botella, es sale sangre, ¿eh? Cuando le revientas la cabeza a uno de la cabeza. Y cuando coges el cuchillo, yo no recuerdo esto, la versión original, que alguien me corrija si era así, pero puedes hacer una especie de ataque especial cuando corres y das al ataque, hace como un shoryuken con el cuchillo. Y ese detalle no lo recuerdo, si era a lo mejor el Street Fighter 2 o el 3, no me acuerdo. Yo ese tiene detalle no pijaditas visto, ¿eh? Pijaditas de esas tiene, pero para aburrir, vamos. Lo que te comentaba, que yo ese detallico no lo recuerdo haber visto tampoco en la consola de Mega Drive, la verdad. En ninguna de las tres partes mola un montón, que tienes, que al fin y al cabo son casi todas las mismas armas, tienes las tuberías, bates de metal, los cuchillos. A ver, no sé si habéis cogido el pimentero, que lo tiras y dejas a los enemigos tontos, sí. Creo que si te lo tiras encima o cerca tú también te quedas y te meten unos curros de la hostia. Tienes bastantes armas, la verdad. Yo tampoco le puedo ayudar mucho, pero sí que se ve que es un remake hecho con cariño, porque eso, tienes todos los decorados y más de la primera, de las tres entregas, todos los personajes de las tres entregas, incluso aquellos, el canguro, que no era un personaje muy querido ni mucho menos, o el Dr. Zhang, están todos los personajes de la saga. Y lo que a mí, tampoco juego mucho, la música no me gustó tanto como las otras, pero ¿son las mismas canciones o son remezclas o es música original para este juego? Serían remezclas, ¿no, David? Son remezclas, sí. Vale, pues a mí me suenan de puta madre, pero de puta madre. Por lo menos madre. las que he escuchado yo, que es yo la parte que me he hecho, es la que corresponde al primer Street for Rage. Sabéis que cuando sale el mapita hay claro, varias... Eso hay que decir, lo que puedes escoger como una especie como de claro, pues claro, puedes elegir las pantallas. No me gustaba mucho las canciones y dije yo, no me... Por lo menos las de la zona del Street for Rage 1 sí son las mismas remezcladas. Vale. Y a mí particularmente me encantan, vamos. A mí me ha gustado mucho. Además son cuatro caminos a elegir, ¿no, Castaño? Si no recuerdo mal. Creo que sí, son cuatro o cinco, creo que cuatro, sí. Creo que son cuatro, y cuando va cambiando de canción te va marcando abajo el nombre de la canción y el número de la pista, que supongo que eso como estará luego en MP3, lo podrás escuchar. A mí me parece están que suena en OGG, de la... me parece, las pistas. Si escudriñas las carpetas del juego, las tienes todas en OGG por ahí metidas. Luego, el sonido, creo que sí que las voces y tal son las de Mega Drive, porque suenan un poquito metálicas, ¿no, Castaño? Pues no sabría decirte, no sé si las habrán retocado o no. Sí suenan como las originales, desde luego. A lo mejor están repasadas, o bueno, como la Mega Drive sonaba como sonaba, pues yo que sé, por rescatar aquello un poco, pero la verdad es que no lo sé. Y también lo que es que son un montón de cosas. Hay que decir que el juego también está en castellano, que la introducción está totalmente dibujada a mano y queda genial, que los personajes que dice Altamir, que siendo de sagas diferentes, porque si no recuerdo mal, en el primero salía el Axel Blaze, y el que me queda, que no me acuerdo cómo se llama, Castaño, refrescame la memoria. No me acuerdo, el negro sí, pero no me acuerdo cómo se llama tampoco. Bueno, pues el negro, que no sale más que en el Street for Rage 1, no destaca para nada el gráfico. O sea, no sé si lo habrán montado de cero o algo así, porque queda genial. Además tienes la opción de ponerle filtros gráficos, estos de suavizado y todo en la pantalla, para que te quede un poquito más, con un look un poco más moderno, el HQ. Sí, que se agradece mogollón cuando juegas en una pantalla de 40 pulgadas para no ver los pixelacos ahí como puños. También le puedes meter scanlines también. Que puedes meter un montón de efectos gráficos palomame, vamos. A mí lo que me gustó mucho es la opción de... Porque estos juegos, lo que decíamos siempre, lo bueno era jugar a dobles, pero si no tenías amigos, como yo, que no tenías amigos porque no podías jugar a dobles y eres una persona social, pues aquí no es puesto en el modo cooperativo, o sea, es que está de puta madre, que no solo te dejan jugar en modo cooperativo manejando el ordenador al segundo personaje, sino que puedes escoger el tipo de actitud, ¿no? O psicología de ese personaje, pues agresivo, protector, absurdo, ¿sabes? Te deja, ¿no? Eso me gustó mucho, ese detalle. Hostia, y en agresivo, que es como yo he jugado... es bueno, ¿eh? O sea, la CPU lo controla. Yo no pude resistirme a jugar en absurdo, ¿sabes? ¿Qué absurdo que hace Altamir? ¿Viste pues te suelta una hostia de vez en cuando, ¿sabes? Pero es dentro lo normal, ¿sabes? Pero me estaba gustando. A veces se agachaba, se queda agachado a veces en plan un rato, pero eso no sé si lo hace siempre cuando te espera o tal. Pero yo, como venía a jugar Cadillacs a Dinosaurios, estaba un poco cansado de los beatemaps y lo probé ahí un ratillo. Pero eso me gustó mucho, sobre todo eso, la opción de modo cooperativo, porque sí que está chulo eso, jugar con un compañero, aunque no puedas jugar en red, que creo que no está disponible ahora mismo, ¿no? Cada vez sacan una actualización más tarde para poder jugar online con un compañero. Tiene pinta de que esa actualización nunca va a llegar, ¿eh? No, vale. Lo que sí que puedes jugar es in situ con un colega, se lo traes a tu casa, se lo invitas a algo y juegas a Streets of Rage, o con el modo cooperativo este, con el propio ordenador. Yo he puesto al ordenador en modo agresivo al Altamir y juega de la hostia, ¿eh? O sea, no me acuerdo exactamente qué nivel he puesto, que ya de primera sale en motos, y jodo, tienes que verlo como los esquiva girando, o sea, rodando por el suelo, y cosa que ve, camina, que rompe. Yo creo que está bastante bien implementada. la inteligencia. Eso sí, los enemigos me parecen difíciles, pero difíciles, ¿eh? Y sobre todo lo que canta es la cantidad de personajes. ¿Cuántos personajes hay, enemigos y todo? ¿70 y pico? ¿90? ¿Cuántos hay? Es que me pareció verlo en algún... Sí, en la página web lo pone. Eran 80 y tantos, 64 enemigos. 64 enemigos, vale. 19 personajes jugables. 80 y tantos en total, claro. Hay 103 fases. Te vas a te apoyar horas y horas. Como para hacérselo de una tacada, ¿eh? Como el original de la Mega Drive, vamos, ni de coña. Y enemigos en pantalla, telita también, ¿eh? Que salen, sí, salen de cuando... Uf. Salen un puñado. Han mejorado un montón el comportamiento de las tías estas que iban de rojo con el látigo del Street for Rage 1, que son unas hijas de puta de manual, que cuando te dan... Descargas. Les pegas una hostia y se quedan de rodillas, no las puedes hacer nada, y cuando menos te lo esperas se levantan y te pegan una hostia. ¡Ostras! Pues si eran hijas de puta en el original, en este ya no te cuento. Yo también me he quedado con los tíos que están haciendo malabarismos con fuego y hachas, que no te les puedes acercar, sí, mucho, ¿eh? Porque como te les acerques, pillas, sí, pero rápido. Lo mejor es meterles con el bate en la boca, ya se acaban rápido. No, y también el tema eso de que esto lo hace gente gratuitamente y todo, y se exponen a que no puede ser gratuito, es una cosa buena. O sea, yo si fuese una mierda diría, es una puta mierda, están hasta 8 años, han hecho un producto gratuito, pero es una puta basura. Pero no, se lo han hecho bien, o sea, y pues eso, si te dan 8, ¿cómo se pueden haber tirado 10? ¿Cómo se pueden haber tirado 6 años? Que está, ha quedado muy bien el coso. A mí me ha gustado muchísimo, yo creo que cualquier amante de los juegos de Mega Drive le gustará. A mí me parece, sobre todo lo que es el acabado, a mí yo me he quedado muy sorprendido con lo que es el acabado gráfico, es lo que comentaba. No destaca enemigos del Street for Rage 1 que con los demás del 3, por ejemplo. Mezclan todo muy bien. Supongo que habrán creado sprite de la nada o habrán editado de alguna manera, porque les ha quedado muy bien. A nivel jugable me parece una pasada, me ha gustado muchísimo. Lo veo un juego difícil, cosa que es buena que sea tan retante, que tiene un montón de secretitos, que tienes una tienda para comprar, tienes un montón de modos de juegos, tienes un modo versus en plan Golden Axe que no he llegado a probar aún, pero lo he visto. Lo que pasa que yo por lo menos solo he podido ponerlo a dos jugadores, y al no tener un segundo jugador, pues mira, he dicho, van, tal, ya lo probaré. Pero que tienes bastantes modos de juego, Survivor y un montón más que supongo que irás desbloqueando. Me parece un curro, pero impresionante. Sí, desde luego, es una pena que les haya pasado lo que les ha pasado, que en la web no han publicado nada y no han hecho mención ninguna. Está claro que Sega ha venido y les ha pegado un tirón de orejas, con cierta razón he de añadir, y no me crucifiquéis por esto, ¿vale? Me voy a poner por una vez en el lado de la compañía. Y bueno, lo que decía, les ha pegado un tirón de orejas y les ha obligado un poco a quitar la descarga del juego. La página sigue en pie, no han actualizado desde que quitaron el enlace de descarga, pero el enlace de descarga ha desaparecido. Y un poco hablando en favor de Sega, hay que comprender también que ahora mismo, por ejemplo, en el PlayStation Network y en el Xbox Live se venden los Street for Rage, se vende el 1 y creo que hasta el 2, o el 2 solo está para Wii, o no estoy muy seguro, pero vamos, son productos que están vendiendo ahora mismo. Entonces, sacar un producto que por muy gratis que sea, es claramente mejor que los originales y lo puedes jugar por la cara, pues les hace daño, les perjudica. Entonces es normal que les hayan pegado el tironcito de orejas ahí. No, además que Sega están lloviendo por todos lados, porque con el Sonic también sacaron Sonic 4 y poco después sacaron el Sonic Fans Remix este, ¿no? Sí, es el mismo caso, es el mismo ejemplo. Yo es que lo veo, claro, hay que mirarlo desde todas las perspectivas. De modo de usuario dices, joder, pues no cobran, se han pegado una currada de la hostia, pues tampoco tenéis por qué chaparles el garito. Pero claro, mirando cómo Sega, pues yo optaría por intentar hacerme con el remake, o si no, por cerrarlo, porque obviamente teniendo ese juego gratuito, poca gente va a tirar del Street for Rage 2. Claro, nadie va a ir a comprar los que están en descarga, es normal. Es una putada, yo lo siento un huevo por estos chicos que se lo han currado de la hostia, pero bueno, también digo yo que, joder, han pasado 8 años. ¿En 8 años no se han dado cuenta de esto o qué? Yo es que lo que creo que igual no se pensaban que el acabado final fuera a ser algo como lo que hemos visto. Yo creo que muchas veces las compañías menosprecian a los usuarios, a los que crean estos juegos en su casa, y a veces más de una sorpresa dan. Yo sigo opinando. No lo sabían, ¿eh? Posiblemente no tienen ni idea de que eso estaba en desarrollo. No lo sé, yo. Son muchos años, Castaño, y se ha visto muchas cosas de este juego gotita a gotita, y aunque no creo que Sega se dedique a buscar por Google, alguna cosa les tiene que llegar, me imagino. No, pero a lo mejor no le hacen caso, es lo que tú dices, o lo ningunean, dicen, bueno, esto no va a salir nunca hasta que sale, como lo del Sonic, o como el caso aquel que pasó lo mismo cuando intentaron hacer el remake del Chrono Trigger, aquel que estaba en 3D y tal, y lo mismo, al principio había solo imágenes y tal, hasta que ya había un vídeo con material tangible, y dijeron, los de Square dijeron, hostias, y les chaparon el tinglao, claro. Es que sigo pensando, y no sé si esto daría para otro debate, David, que Sega tendría que coger a esta gente y decir, bueno, os dejo aquí, bueno, un cubículo en mi oficina. Eso por descontado, ¿eh? Yo, ojo, o sea, defiendo a Sega, pero vamos, no digo que estos chavales no merezcan el crédito que merecen por el trabajo que han hecho. Yo que soy intentero puedo hablar libremente, una mierda, pero bueno. Y la verdad es que puedo decir que en Sega necesitan gente así. Pero no, totalmente, vamos. No. Una cosa, eso está para en formato Windows y que haga algún port de esto ya el, para me, alguien, iPhone o algo así. O... No, alguien en la Retro Encounter me dijo que ya había un port para Mac, porque yo protestaba de que tenía que correrlo usando un Windows virtualizado y su puta madre, y alguien me comentó que ya habían hecho un port por ahí, no sé ni cómo, ni la verdad es que se me olvidó buscarlo. Pero que yo sepa, solo está para el ordenador, o sea, PC y Mac, o por lo menos PC, Windows y ya. Bueno, si no tenéis nada más que añadir, yo sigo manteniendo que es un buen remake, quitando este pequeño susto que nos ha dado Sega, que ya veremos en qué acaba todo esto. Vamos a seguir un poquito con las novedades, porque la compañía Péndulo nos ha dado la sorpresa, Hollywood Monster 2, que para mí es una alegría, y creo que Altamair nos quería comentar un poquito acerca de algo de esta compañía, porque él empezó jugando con el Igor, objetivo, mis cojones era, ¿no? Algo así, Altamair. Objetivo Wicocaonia, en el que teníamos que conseguir, éramos un zángano que estaba en la universidad y tenía que conseguir meterse en el viaje de fin de curso para irse a Wicocaonia y ligar con Laura, que era la chica que le gustaba. Y fue la primera aventura gráfica española como tal, me parece, que se hizo. Y esta compañía Péndulo luego sacó más tarde el Hollywood Monsters este, ¿no? El Hollywood Monsters original, sí que tenía aquella banda sonora de La Unión, si no me equivoco. Luego se encargó de hacer la saga Runaway, que el 1 y el 3 me gustaron mucho y el 2 no tanto. Y ahora nos sorprende con este The Next Big Thing, llamado así en Europa, que salió en Alemania ya. Y en España se va a llamar Hollywood Monsters 2, porque en teoría tenía en mente como un remake del Hollywood Monsters. Del Hollywood Monsters lo que... Bueno, me acuerdo bastante de haberlo jugado hace bastante tiempo, en el 97 me parece que fue cuando salió. Y cosillas así interesantes del juego, por un lado ya la intro, era una intro bastante curiosa, hecha en gráficos de dibujos animados, bastante buena. Y con la música de La Unión de fondo además, que bueno, para aquel entonces no sé, no había muchos juegos que tuvieran así alguna banda sonora, encima de ser español, con un grupo español y conocido además. Y además empezaba con una... Creo que eran dos periodistas, empezábamos manejando primero a Sue, creo que se llamaba la chica, que iba a una fiesta de Hollywood que estaba organizada por monstruos, que de ahí el nombre del videojuego. Bueno, entonces empezaba con eso, con una fiesta ahí que organizaba, no me acuerdo, era el malo de turno, en una mansión, y ahí de repente se empezaba el misterio, que era que había desaparecido Frankenstein y la Sue que andaba por ahí lo mismo, también lo había escuchado todo y desaparecía. Y bueno, a partir de ahí ya empezaba un poco lo que era la historia ya con los puzzles un poco más, más enrevesados, que era ya manejando al otro personaje, a Ron, que era otro periodista, el compañero, y tenía ya que primero encontrar a la chica que había desaparecido y después aparte también reconstruir lo que era el cuerpo de Frankenstein, que era el que contenía el mensaje secreto, que tenía el secreto para poder desvelar qué narices había ocurrido. Entonces, bueno, del juego era una aventura gráfica clásica, no tenía tampoco demasiada dificultad. Lo que sí que eran bastante difíciles eran los puzzles. Teníamos por un lado los típicos de ir uniendo objetos que, bueno, que no se sabía muy bien al principio de dónde salían, pero que teníamos que irlos uniendo para poder tener alguna otra cosilla. Y después aparte teníamos que ir visitando varias zonas. Teníamos que ir por un lado a Egipto, me parece, en una de las pantallas. Otra de las pantallas era la mina del hombre lobo, que andaba por ahí también. Y también había por ahí, tenemos que ir también al castillo del Conde Drácula también, y bueno, a partir de cada uno de estos monstruos pues ir uniendo piezas para después ya la parte final del juego. A mí es que gráficamente me gustaba mucho el estilo que tenía, pero recuerdo que tenía, o sea, recuerdo, es que yo no me la acabé por algún motivo, empecé a jugar y no lo dejé, creo que tenía muchos bugs o algún tipo de eso, de adens o cosas sí. De estas. Yo recuerdo un bug bastante curioso que me saltó, que era en una de las escenas teníamos que echarle para que le diera diarrea a uno de los personajes y que saliera de la habitación, y directamente iba al baño y empezaba a sonar la cadena del váter. Pues uno de los bugs era que aunque estuviera ahí seguía sonando la cadena del váter todo el rato, como si estuviera ahí cagando. Qué guay. No, pues lo que había que decir es eso, que este Hollywood Monsters 2, o Next Big Thing, como se llama en el resto de Europa, en España va a sacar FX Interactive por 19,95 euros y va a incluir el Hollywood Monsters 1 de regalo, con voces en castellano y todo, o sea que va a ser una edición muy chula, como nos tiene acostumbrados FX. Por supuesto no hace falta jugarse al primero para jugar a este, ni mucho menos. Yo de Hollywood Monster 1 recuerdo sobre todo la canción de La Unión, ese Enigmas, el estilo cartoon que tenía, que gráficamente estaba muy chulo, que vino totalmente, no, más que vino, que lo hicieron totalmente en castellano, voces y todo, y la verdad que para la época hay que decir que cumplía mucho. Y el Hollywood Monster 2 este que nos presentan, yo creo que es todo eso, pero potenciado. Estéticamente me parece muy, muy currado, me parece, por las pocas fotos que hemos visto, me parece que está todo hecho a mano. Sí, aparte está en HD. Entonces que las fotos que nos han mandado, la verdad es que son muy, muy chulas. Es lo único que por ahora se puede decir, eso, y que la edición, por supuesto, FX la cuida como nadie, ya lo sabéis, al precio de $19.95, el Hollywood Monster 2 más el 1, y creo que saldrá algo muy rico, porque, lo dicho, FX cuida las ediciones muchísimo. Siempre, por ahora, por lo que hemos visto, tiene un trabajo bastante chulo, y eso de que esté en Full HD, a 1080p, pues yo creo que es un puntazo en una aventura gráfica, perdón. El juego este era con el mismo motor del Runaway, ¿no? De todos los juegos que han estado haciendo hasta ahora, en plan 3D, pero con cel shading. Sí, de hecho usa la tecnología, la llaman Cartoon Shading. Cartoon Shading, sí. La verdad es que tiene una pinta muy chula. Lo único bueno de esto es que tampoco requerirá gran máquina y el acabado final será muy chulo. Oye, y la versión de Runaway 2 para Nintendo DS, la verdad es que gráficamente cumplía, quién sabe. Igual también podemos ver este juego en esta consola, quién sabe. La fecha de salida en España yo no sé cuándo es, pero lo que sí que está disponible ya es una demo, pero creo que no está en español. Pero bueno, para haceros una idea de la calidad que va a tener los vídeos y todo, podéis verlo. Sí, que espero que lo traduzcan, ¿no? La demo igual no, porque al precio que está en España igual no nos compensa hacer una demo. De cuenta está a 40 euros en Steam, me parece, o así, ¿sabes? Que igual en España no sacan demo en español ya directamente. Es una lástima para escucharlo, por lo menos ir viendo qué voces iba a tener y todo eso. El doblaje es por la misma gente que hizo el doblaje de la saga Runaway. O sea que nos encontraremos a gente que ha participado en videojuegos, eso segurísimo. Bueno, pues por ahora, lo dicho, aquí se queda. Acercaros todos a la página de FX Interactive y empezar a mirar trailers, fotos y tal, que yo creo que este juego a los amantes de las aventuras gráficas les sorprenderá, y supongo que tendrá un acabado muy bueno. Y oye, por $19.95 yo creo que es un juego que todo el mundo se tendría que comprar. Y dicho esto, cerramos porque pasamos al juego de la semana. Bueno, antes de seguir vamos a darle la bienvenida al señor Javier Ortiz Carrasco, que viene directo del Salón del Cómic de Barcelona, edición número 29. ¿Qué tal, Javi? Hola, Ignacio, y hola a todos. A ver, que creo que tienes muchas cosas que contarnos, que has probado por ahí el Gears of War 3, y la gente se preguntará, ¿cómo puede ser que manden a una persona que no ha tocado una cosa que no sea el Spectrum en toda su vida a jugar al Gears of War? Bueno, porque esto es fase bonus. Es parte del encanto de fase bonus. Estas cosas solo se nos ocurren a nosotros, y hay que decir que por lo menos eras una persona imparcial total. Así que cuando quieras, Javi, cuéntanos a ver qué tal por ahí. Pues mira, a ver, es eso. Ni había tocado el Gears of War, ninguno de los dos anteriores, ni una Xbox, ni nada. Me presento. Estabas buscando Pecua Espacio como un loco, ¿no? Ahí está. Me presento allí y entonces, pues nada, les digo eso, que soy fase bonus, tal y cual, me cuelan ahí la beta. Eso sí, ahí me dio un hostiada, eres de prensa, ¿no? Y yo, sí, y te cuelan y da gustillo eso. Pero bueno, pasando de eso, decir que bueno, el juego, pues la verdad, por una vez te voy a reconocer que esto de los tutoriales sí que vale para algo, ¿eh? Porque claro, a mí me metieron a jugar directamente en la partida en plan cooperativo o versus, o me parece que era, ¿no? Me pusieron cooperativo porque ya les dije, es que yo no he jugado nunca, o sea, total, que igualmente me mataban. Mira, a cada momento. No te miraba raro cuando decías, yo no he jugado nunca al Gears of War. Hombre, el chico de Microsoft, bueno, el que había ahí encargado, se quedó extrañado, como diciendo, ¿y para qué envían a alguien? Supongo que había pensado, pero bueno, el pabellón bien alto. Ahí está. Pero ya te digo, claro, por una vez reconozco que valen para algo, porque claro, meterte ahí de pronto en plan a saco sin haber jugado antes, pues claro, yo me quedé que en un momento me fundían, y claro, no pude disfrutar mucho del juego, la verdad. Pero bueno, a grandes rasgos sí, mucha acción hacia adelante, y al menos en esa fase ibas pues visto desde atrás en tercera persona el personaje, y bueno, no noté ralentizaciones, a nivel visual estaba muy bien, pero es eso. Es que tampoco pude ver mucho porque, claro, si no juegas desde el inicio, no sabes los movimientos y te matan en nada, pues tampoco puedes disfrutar mucho. O sea, bueno, que te metieron candela, ¿no? Hostia, imagínate, pero bueno. Es porque no tenías un teclado ahí para jugar, que si no... un teclado de gomas. Oye, ¿qué más había por ahí? Porque he visto que tienes por ahí un montón de fotos con cosplay de zombies, tío. ¿Qué pasaba ahí, pues? Bueno, eso estuvo mejor para mí. Claro, ahí me desenvolví un poco mejor. Aunque me daba corte, la verdad, decirle a la gente: oye, ¿te quieres hacer una foto conmigo? Con mi camiseta de fase bonus. Pero bueno, ahí dejando el pabellón. Fotos bueno, que puede encontrar la gente en fasebonus.net, hay que recordarlo. Sí, sí, bueno, está la de Darth Vader. Primero me estrangulan, me intentan morder, bueno, me acordé un poco de vosotros. Pero luego la cosa mejoró. Esa Catwoman, uff, holy. O esas zombies, que bueno, eran zombies, pero oye. Bueno, Ortiz, que esto lo escuchan menores, ¿eh? Bueno, es verdad, tienes razón. Pero bueno, fue divertido. Además me hice una foto con Berto, el que participa en Buenafuente, y... bueno, fue curioso. También estuve, bueno, pude ver a Ibáñez por allí firmando con una cola inmensa de gente para que les firmara ejemplares. También me parece estuvo el creador del Predicador, el cómic del Predicador. Gardenis, madre mía. Exacto, sí. Yo no conseguí la firma, pero un amigo mío, el escritor Sergi Jauger, del Diario de un Zombie, él sí que lo... tiene la firma en la fotillo. Y bueno, estuve hablando con varios de la línea de la serie Z de los zombies, del libro de zombies, digamos. Yo creo, Javi, que El Predicador es un cómic que tiene que salir tarde o temprano en fase bonus, ¿eh? O sea, yo se lo recomiendo a todo el mundo que le gusten los cómics, las historias impresionantemente liadas, pero no sé, que tiene algo especial ese cómic y hostias, que no es para todo el público, ¿eh? Mete mucha caña a la iglesia. Ay, ya sabemos la iglesia, ¿no? El tema peliagudo siempre. De tocarlo. Sí, no, aquí, pero es que el objetivo en el predicador, el objetivo del protagonista del predicador Jesse Custer es matar a Dios directamente. O sea, ese es el objetivo del protagonista. No digo nada más, que ya saldrá por aquí alguna vez, pero que me da mucha envidia. No puede haber estado ahí, me cago en la mar. Pues mira, y sí, dicen que estuvo a Phil y yo no lo llegué a ver ni. Y mira que llevaba el libro Spectrum otra vez, que me lo llevé a Madrid, me lo llevé al salón y nada. Pero bueno, por lo demás ya te digo, fue divertido, fue distinto y fue ameno. Ah, y por último, la 3DS, también la probé. Pero tenían la fea costumbre, todas las 3DS estaban súper bajas. Estaban puestas a un nivel que tenías que estar o jorobado o arrodillado. O sea, para la altura de niño. Ah, claro, entonces no pillarías muy bien el efectillo, claro. O sea, ni pude, apenas pillé bien el efecto 3D y salí con un dolor de ojos. O sea, que no tuve una gran... por culpa de, ya te digo, es que claro, las tienen ahí puestas como ancladas, que no las puedes sacar... no te las puedes poner cómodamente, ya que yo estaba muy bajo, le parecía para liliputienses o algo, o para niña. Oye, pues una cosa ya para ir cerrando, Javi, que he visto que has puesto fotos de un par de stands que vendían productos y que comentabas que había un poquito de todo. Cierto, sí, había uno, era Kenpaki, creo que era de Murcia, que David dijo que él ha comprado a ellos varias veces, que bueno, tenían juegos incluso de Commodore 64, o sea, de cinta, me sorprendí, y también tenían Game Boy, Super Nintendo, Mega Drive, un poco de todo. Yo me vi el Castellian, que es, viene a ser para, el Nebulus. Para NES, ¿no? No, para Game Boy. Game Boy Classic, vale. Que es el Nebulus. O sea, y es un juegazo en todas sus versiones. Tanto Spectrum como Game Boy, como todas las que he visto. Pero había mucho más. Y a unos precios... El Castellian me costó 3 euros. O sea, pues ya te digo que un precio ganga para mí, vamos. O sea, bueno, la próxima vez me llamas y me comentas lo que hay, tío Jeta. Llama a David, que los conoce más, que ya te digo, son de Murcia. Está al lado de él. Él te puede informar mejor que yo, seguro. Tenlo claro. Bueno, Javi, pues no sé si te queda alguna cosita más que comentarnos, porque lo de que nos has contado del Jazz of War, bueno, teniendo en cuenta que no has tocado un Jazz of War en tu vida, tu impresión es muy buena. Sí, realmente sí. O sea, yo no noté enriquecimientos de ningún tipo, acción, eso claro. Este es un juego que has de empezar un poco que te con tutorial. Mira que los he despreciado siempre, pero en este caso, es que claro, si no sé cómo me tengo que mover bien ni nada, pues claro, me fundían. Veía disparos por todos lados. Me hubiera gustado estar cuando dijiste eso de este es el juego más bonito que he visto en PlayStation 3. ¿Te imaginas? Me cruje entonces. Pero bueno, espero en el próximo evento que es por en Barcelona, que es el Arrude MSX, que me parece que era en junio, si no recuerdo mal, esa también asistiré y ahí os podré hacer una cobertura mucho mejor que en esta ocasión, seguro. Bueno, las fotos que hiciste no tienen desperdicio, así que bueno, lo dicho, que todo el mundo acuda a fasebonus.net para ver esas fotos, esa foto que tienes con Berto, que creo que te está intentando lamer la cara, no lo tengo muy claro. Sí. Con esa Catwoman que está ahí, con un par de zombies que tienes por ahí también. Y sí, bueno, pero ojo, la Catwoman, el novio estaba al lado, ¿eh? O sea, por eso... ¿Es que hace la foto? No, fue mi hermano, pero el novio estaba al lado y por eso te digo yo, a ver si hubiera recibido algo más que un latigazo, si me propaso, un latigazo y algo más, pues estuvo gracioso. Bueno, Javi, pues nada, te vamos a dejar para seguir con el programa, que un abrazo muy fuerte, gracias por acercarte al Salón del Cómic de Barcelona y a ver si la próxima vez te mandamos a probar algún juego de Spectrum que puedas jugar con OPQ a espacio y meterle caña a la gente que te ha ganado el Alias of War, ¿eh? Ahí está, y gracias a vosotros por darme la oportunidad de ir y nada, hasta la próxima. Bueno, Javi, un abrazo muy fuerte, nos escuchamos en nada. Fase bonus. Nos gusta lo retro. Sigue Fase Bonus en Twitter. twitter.com/fasebonus. Fase bonus. Fase bonus. Fase bonus. Para el juego de la semana hay que comentar un poquito que el señor Castaño es un fan del juego que vamos a tratar de este Final Fantasy VII. Castaño. Bueno, tengo vicio. A ver una cosa, tío, que cuando propusiste un poquito hablar de este juego, yo dije, hostias, pero Final Fantasy VII de PlayStation 1 no es tan viejo. Tiene 14 años este juego, Castaño. Es del 97, tío. Del 97, que tiene 14 años el Final Fantasy VII. Sí, que se hizo pronto. Que tampoco, es que, ¿cómo te diría yo? Que este juego se puede tratar de muchas maneras, pero que yo creo que la mejor sería empezar desde el principio. De cómo este juego iba a salir para Nintendo 64, no sé si Héctor tiene algo que comentarnos acerca de esto. No, incluso antes de la 64, el juego estaba en desarrollo para Super Nintendo. Y justo Nintendo anunció ahí el tema de la 64, se pasaron a 64, y por el tema de la capacidad de los cartuchos, Square dijo que ni de coña, que el juego no entraba en un cartucho, que tenían que ser varios y que había un problema ahí porque no se puede cambiar de cartucho en caliente y conservar la partida, en fin, una historia. Al final pasaron a Play por el tema de la capacidad, sobre todo. Bueno, iba a haber una... Bueno, lo voy a explicar por pequeña manera, pero iba a haber una movida de que se tenía pensado eso, que algunos juegos de Nintendo 64, por ejemplo, uno de ellos fue el Banjo-Kazooie, que se tenía la idea de cambiarse los cartuchos, o sea, apagar la consola y cambiar rápidamente el cartucho, porque en la RAM o algo así, entendía yo, en la RAM o algo, pues se quedaba un poco así la memoria, se quedaba como unos segundos. Pero al final, por lo visto, cuando ya salió la versión final de Nintendo 64, este tiempo en el que se quedaba la memoria en la RAM metida... No puede ser, tío. Si tú apagas la consola, pierdes todo lo que hay en la RAM. O sea, aunque seas más gordo, tío, cambiando el cartucho, es imposible. No, pero si lo cambias sin quitarla, o sea, sin apagar la consola, que tuviera alguna forma, algún... Pero ¿cómo vas a sacar el cartucho? Mira, era una movida de que, por lo visto, cuando apagas la consola no es que se borrase, a ver cómo lo digo. Vamos, que se tenía la idea de que se podía cambiar, si se hacía de forma un poco rápida, unos cuantos segundos, pues se podía cambiar de un cartucho a otro y continuar con el juego. Por lo visto, este tiempo, cuando salió la versión final de Nintendo 64, pues se acortó bastante y no pudo ser al final. Por lo menos esa es la historia que circula, y la verdad es que, como habéis podido escuchar, los datos tampoco que sean muy precisos. Y menos se lo cuento yo. La historia oficial que por lo menos lo que mantiene Square era un tema de capacidad del cartucho. Que decían que Final Fantasy VII iba a ser un juego súper grande y tal, y que tenían que hacerlo en varios cartuchos y que no había forma de salvarlo de todas formas, lo que sí se sabe es que posiblemente algo para Nintendo 64 tenían pensado, porque existe por ahí una demo técnica hecha en una estación Silicon Graphics, que se vieron imágenes en las hobby consolas, pues actualmente se puede ver el vídeo completo ya en YouTube, porque lo han subido. Pero imágenes, o sea, el vídeo de YouTube, perdón, como que las imágenes puestas de corrido o un vídeo en movimiento. No, vídeo en movimiento. Me cago en la letra. Lo que pasa es que es difícil una demo técnica. En la demo técnica, lo que pasa es que es difícil encontrar el vídeo en alta calidad. Sé que está por ahí, pero no es difícil encontrarlo. Es más fácil encontrarlo uno que se ve bastante mal, pero bueno. Sí. Se veía así, la Nintendo 64 es como se veía, jodernos que se veía. Pero bueno, sí, por lo menos, ya lo he encontrado. Hostia, sí, no es la Nintendo 64, era una de estas. Una estación de trabajo, sí. Es una estación de trabajo, pero bueno, por lo menos da una idea. Pero los personajes no son del Final 7, ¿eh? No, ya te he dicho que son, creo que son los del 6. No sé si es que tenían pensado hacer un remake del 6 o simplemente hicieron la demo técnica para probar. De todas formas, ese vídeo, Héctor, hay que decir que se ve un poquito regular, y creo que es lo que dices, que pusieron esos personajes para presentar la demo técnica. Además, Square también sacó una demo técnica del Final Fantasy VIII para la presentación de Play 2, que es la escena esta del baile, que son muy aficionados a hacer esto. Y acerca del no entrar el juego en cartucho, yo creo que está más que claro que este juego no cabe, porque a pesar de que con el tiempo Capcom demostró que podía meter un Resident Evil 2 en un cartucho, digamos que las técnicas más bien usadas por Final Fantasy VII, que iremos viéndolas un poquito, yo creo que imposibilitaban que este juego saliera en cartucho, porque tiene mucho vídeo en movimiento sin que tú te percates. Por lo menos eso es lo que iremos viendo. Me recuerda mucho el método de programación que usaba más o menos el FIAR Effect. Bueno, luego lo comentaremos en detalle, pero sí, hay escenas en las que el fondo, en vez de ser una imagen estática pre-renderizada, como en el Resident, por ejemplo, pues era un vídeo, y tú el vídeo se va moviendo y tú te movías por el vídeo. Lo que pasa es que era bastante Canto 7 de todas formas, ¿eh? Porque el juego ahí perdía frames el hombre por un tubo, y veía siempre los problemas típicos de compresión de la Play 1, que no se veía todo lo bien que podía, ¿no? Pero bueno. Y eso se nota... Perdona, nada, Castaño, te iba a decir que eso aún se nota más en un emulador. Perdona, empezamos desde el principio. Perdona, Castaño. Venga, nada, no hay perdón. Bueno, comentar, antes de que nos crucifiquéis o que me crucifiquéis a mí en los comentarios luego más adelante, que todo lo que voy a comentar es de memoria, ¿vale? O sea, todo eso que siempre nos decís que no hagamos, pues yo lo voy a hacer. Es decir, un juego al que jugué hace 14 años, hablar sin de lo que me acuerdo. O sea, que voy a hacer lo que pueda. Bueno, lo más importante de Final Fantasy, lo que comentábamos hace un momento, el tema de que iba a ser lanzado para Super Nintendo, luego para 64, y al final salió para Play, pues hombre, yo creo que fue un acierto por parte de Square, ¿no? Salta a la vista el resultado. Se marcaron un juegazo en tres pedazos de CDs, que a ver quién metía eso en un cartucho, sobre todo por el tema de los vídeos que comentaba antes Ignacio, que tiene vídeos para aburrir, tanto en los que te mueves como en los que no. Y bueno, la técnica general que utiliza el juego de gráficos en 3D con fondos parentalizados y tal, pues es lo que tiene, que ocupa un huevo. Pero bueno, que me voy. Vamos a ver, para poner un poco de situación a los oyentes, también importante, si queréis jugar a Final Fantasy VII, hacerlo ya y dejar de escuchar el programa, porque algún spoiler os vais a llevar seguro. Alguno que otro seguro que cae. Claro, entonces si os interesa lo más mínimo el juego, parar aquí, jugarlo, y luego si queréis retomáis el... 80 horas después retomáis el programa. Una pregunta, David. Este juego, sí. Siempre que hablo, es que yo no me jugué muy poquito, nada, al principio y poco más. Cuando hablan de este juego siempre lo ponen entre los 5 o 3 mejores juegos de la historia del software, siempre está este. Bueno, es un juego que ha tenido una crítica buenísima. Es el típico juego que o lo odias o te encanta. Yo me coloco en el segundo grupo, más bien. Técnicamente, cuando salió, estaba súper avanzado. O sea, nosotros veníamos del RPG, los últimos RPG que se habían jugado en la Super NES, pues yo qué sé, Chrono Trigger, Final Fantasy VI, los primeros RPGs que salieron para Play 1, como el Beyond the Beyond o incluso el Suikoden, que es un poquito anterior al Final 7, tampoco eran tan espectaculares en cuanto a técnica se refiere, ¿no? Eran más tradicionales, sprites en 2D, con fondos en 2D, pues un poco como lo que venía siendo la Super Nintendo, pero con un poquito más de detalle. Castaño, ¿el Alundra y el Wild Arms eran anteriores a Final Fantasy VII? No, salieron después. El Wild Arms es del 97, el Alundra del 98... y uno muy similar también, por ejemplo, Breath of Fire, que creo que también era del 98. O sea que son posteriores, seguro. También hay que decir que este Final Fantasy, no, el Final Fantasy VII, ¿no?, también fue de los primeros en cambiar un poco lo que es la estética del juego, ¿no? O sea, los lugares donde transcurre todo, ¿no?, que ahora era como muy futurista, ¿no? Sí, bueno, hasta ahora los Final Fantasy siempre habían sido así con estilo medieval, salvo el 6, que sí que jugaba ya con cosas un poquito más futuristas, pues como las armaduras que van los protas y algunas localizaciones y tal. Pero sí, se nota que Final Fantasy VII, solo hay que ver el aspecto que tiene Midgar, la ciudad del principio, es totalmente futurista. Sí, sí, todo muy, como diría yo, todo muy, muy cyberpunk. Y además todo muy gris, todo muy sucio, se nota que sí que es futurista. Sí. No sigue ningún tipo de arco argumental, ¿no? Toda la saga Final Fantasy. No, son todas independientes. Los únicos que son... El X, ¿no? El 10. Sí, el X y el X2, que son relativos. Que vaya tela. Luego, bueno, Final Fantasy VII lo que tiene es que, bueno, pues se ha creado un compendio alrededor del título y hay un montón de obras, tanto películas como juegos como novelas, todas basadas en el universo de Final Fantasy VII, a raíz del éxito que ha tenido, pues enorme, ¿no? Pero no, o sea, generalmente los Final Fantasy, de hecho todos los Final Fantasy son independientes uno de otro. Bueno, David, ¿te atreves a meterte ya con el argumento para que la gente que no lo ha catado...? Antes, sí, una cosa de los gráficos, que yo lo que vi, había dos estilos gráficos distintos en el juego, así decirlo. Uno que es lo que es el mientras te mueves por los decorados, ¿no?, que era una especie como de, sí, como caricaturesco, un poco cabezones, sí, así y tal. Pero eso lo recuperaba de los Final Fantasy antiguos, ¿no? Porque por ejemplo, los Final Fantasy VI o, bueno, todos los anteriores, evidentemente, por las capacidades técnicas de las máquinas, eran todos cabezones, los monigotes. Entonces, este Final Fantasy VII, pues un poco recuperaba ese rollo de personaje cabezón, que es el que usaba durante el juego y durante algunas cinemáticas, y luego durante otras cinemáticas con más relevancia o más peso en la historia, y durante los combates se utilizaban modelos de, pues, normal, con un aspecto un poco más tradicional, vaya. Eso se lo copiaron de Chicho Terremoto, sí, que me pongo serio y me hago grande. De todas formas, este fue el último final en hacer eso. En el Final Fantasy VIII los modelos eran siempre ya normales, y lo único, luego en el Final Fantasy IX sí que volvieron un poco a personajes así un poquillo más super deformes y tal, pero siempre mantenían el mismo aspecto, no cambiaban entre uno y otro como hacía el Final Fantasy VII. De hecho, uno de los mods que hay para PC, que luego hablaré de él, precisamente varía esto, que siempre juegues con los mismos modelos. Pero bueno, eso para el final, que son las triquiñuelas del juego. En cuanto a la historia que comentabas, Ignacio Earl, pues bueno, voy a dar unas pinceladas y no voy a meterme demasiado, a no ser que salga o que se pregunte o que me hagáis referencia directamente para no joder a nadie. Haremos, ¿no? Vamos a ver, el juego empieza, bueno, el jugador encarna a Cloud, es el protagonista del juego, ¿vale? Que hasta donde tú sabes en el principio de la historia, pues eres un antiguo miembro de soldado, que son, digamos, las fuerzas de élite de Shinra, que es la compañía de los malos del juego, ¿vale? Cloud, como decía, un antiguo soldado de primera clase, pues deserta o deja de ser miembro de soldado, pues te digo, por lo que tú sabes hasta el momento, y se une a un grupo de terroristas, Avalancha, que se dedica a destruir los reactores Mako, que por toda la ciudad de Midgar, que son reactores que están en la energía vital del planeta y la convierten en energía, ¿no? Es todo pues promocionado por Shinra, que es la compañía eléctrica, digamos, lo que sería Unión Fenosa en videojuego. Y bueno, pues después de las dos o tres primeras horas de juego en la que revientas un par de reactores y te dedicas pues un poco a hacer el terrorista, poco a poco se va viendo más de la profundidad de la trama de los personajes, la profundidad de cada uno, y ya la historia da un quiebro de estos típicos, y tu misión, que en un principio era hacer de terrorista, pasa a ser salvar el mundo, básicamente, como en casi todos los Final Fantasy. Comentar que la historia, pues si no es la mejor de todos los Final Fantasy, poquito está, a mí por lo menos me encanta, o sea, en cuanto a duración, contenido, el arco argumental que tiene y lo que ha dado de sí por la cantidad de material que ha salido de Final Fantasy VII, yo creo que es sin duda la mejor. A saber, sobre el juego, pues unas 40 horas de juego, más o menos, si te lo haces del tirón, sin prestar atención a los detalles secundarios, y otras 40 horas fácil, si que te quieres dedicar a sacarle todo el jugo, a hacer misiones secundarias y un poco pues a sacarle la puntilla, ¿no? O sea, que hay juego para rato. Pero vamos, esas 40 horas iniciales son historia pura y dura, y la verdad es que merecen mucho, mucho la pena. Yo creo que, vamos, pocos universos en el mundo del videojuego están tan bien ambientados como es el caso de Final Fantasy VII, ¿no? Para que, pues como decía antes, haya dado pie a tantísimas obras derivadas de este juego. Sí, no sé si sabes que hasta, bueno, no sé si sabes, que seguro que sabes que hay mucha gente que empezó con el Final Fantasy VII, que empezó con el Final Fantasy con este 7, que no han jugado los anteriores, y una baza por la cual este Final Fantasy yo creo que es tan recordado es porque por fin Sony nos trajo un Final Fantasy traducido al castellano. Eso es algo que quería comentar, el tema de las traducciones, pero bueno, continúa Ignacio, perdona. Que si no es la mejor traducción que se puede haber hecho, sí que era un paso adelante, y además traducir 3 CDs, que eso debió ser un gasto monetario muy muy fuerte para la época. Eso sí, sabían que iban a arrasar, porque ese juego anteriormente ya había arrasado en Japón, o sea, sí, está claro, se la jugaban a todas. Así que yo de hecho empecé con este Final Fantasy VII, por lo que te comento, o sea, ya tenía yo mis añitos, pero por fin tocaba un Final Fantasy en castellano, uno de esos famosos juegos de rol, y no me decepcionó, pero yo venía de los juegos de PC, los juegos de rol de PC, que no tenían nada que ver con este Final Fantasy, pero una vez que te coges el gustillo, sí que ves que es un gran juego, la verdad. El tema de la traducción es delicado, sobre todo la traducción al inglés, que tampoco estaba muy bien hecha respecto a la traducción en japonés. La traducción en inglés ya salió regulera, y la traducción en castellano pues salió como salió. Está bien, porque sí es cierto que fue un detallazo que Sony trajese el juego en castellano y tal, y fue un esfuerzo titánico traducir un juego de este estilo. Ya os digo que es una pasta traducir un juego con tantísimas líneas de texto como un RPG. Pero la traducción, solo hay que, si tenéis oportunidad, probad el juego en inglés, que ya veréis la diferencia, y ya en japonés no te cuento. Aquí viene un poco la historia del abuelo Cebolleta, porque yo el primer Final Fantasy VII que jugué fue en japonés, porque no creía que fuera a salir en Europa el juego, y bueno, pues me dieron la oportunidad de comprarlo de importación y me lo compré en japonés. Vaya tela. Sí, vaya tela, ya te digo. Dio la casualidad justo que estaba estudiando el primer y único año que hice de japonés ahí en la escuela de idiomas, y me vino guay porque practicaba, entonces no me enteré de la mitad, solo de algunos detalles. Tendría que algún día escanear las chuletas que me hacía en mis cuadernos con las traducciones de los elementos y de los menús y de ciertos puzzles, como lo de conseguir a Yuffie o lo de conseguir a Vincent, que son dos personajes secretos que hay en el juego, que puedes pasarte el juego sin conseguirlos, pero mola más si los tienes, y bueno, esos y otros detalles, y al final conseguí pasarme el juego entero en japonés con todos los personajes secretos y la mayoría de los extras desbloqueados, o sea, que le metí horas, pero por un tubo, hombre. Y luego cuando lo vi en español, pues me di un poco de cabezazos por haberme jugado antes en japonés y haberme perdido la mitad de los detalles de la historia, pero bueno, mereció la pena. Oye, fui más rápido. Un par de preguntas, David. Si te digo, Vincent, ese personaje es muy importante en lo que es en el juego, supongo así, sino lo que es en el arco que se formó en torno a. No te creas. Las películas y tal, y hay incluso un videojuego independiente de él y todo. Claro, es que le dieron importancia a posteriori, porque el personaje pues gustó bastante. Era en principio un personaje secreto que tenía cierta relevancia, cierto peso en el argumento de la historia, pero al ser un personaje secreto podías verlo o no. Y sí, efectivamente, a raíz del Final Fantasy VII, y como el personaje gustó bastante, y de hecho es, para mí es mi favorito, por ejemplo, salió Final Fantasy VII, el Dark Souls Cerberus, que es un shooter en tercera persona para Play 2, que está situado 3 años después, si mal no recuerdo, de lo que pasa en Final Fantasy VII, y bueno, pues como juego la verdad es que no es nada del otro mundo, viene a completar un poquito la historia, y sobre todo engancha bastante bien con la última película que salió en 3D de Final Fantasy, la de Advent Children, que es lo más, como es lo, estos dos productos son los más inmediatos, digamos, a lo que pasa en Final Fantasy VII, entonces sí que casan bien entre ellos. Pero ya te digo, como juego el Dishers de Darius, este no es nada del otro mundo. ¿Y qué secundarios así más importantes ha habido que te marcasen o que te pareciesen muy...? Pues personajes secundarios, para empezar el villano, el malo Sephiroth, que villano sí, por excelencia, villano por excelencia. Que no dijimos nada de él, claro. O sea, es que si bien no es un personaje secundario para nada, porque es el antagonista, digamos, de Cloud, del prota, no es un personaje jugable, ¿no? Entonces viene a dar por culo, básicamente. Bueno, miento, si es un personaje jugable, hay una parte del juego que es un flashback en la que juegas con él. Bueno, vas con él, no juegas, no lo controlas porque lo controla la máquina por ti. Pero vaya, que no es un personaje jugable en general. Y sí, como decía Ignacio, el malo, el villano por excelencia, ¿no? Solo hay que recordar esa cinemática, que seguro que incluso los que no habéis jugado al juego la habéis visto, del Sephiroth saliendo de entre las llamas, echando una mirada asesina de estas que echaba él habitualmente. es un malo bastante, bastante cabrón, sin entrar en detalles de la trama para no putear al personal. Oye, es que si hicieran alguien un top 10 de villanos, yo estoy seguro que si en el cine el primero queda Darth Vader, en videojuegos queda primero Sephiroth, casi seguro, vamos. Seguro. Solo, bueno, es que, ¿ves? Es difícil hablar sin soltar spoilers. Hay un detalle del juego, y seguramente que todos sabéis a qué me refiero, en el que dices, qué hijo de la gran puta, cuando te coja por banda te voy a machacar. ahí hay un quiebro en la historia que, bueno, es, lo dejaremos ahí, ya te digo, para no hacer spoilers innecesarios. Y luego, por ejemplo, el personaje Aerys, uh-huh. ¿Quién es la novia de Claudius o algo así? O... Sí, más o menos. La floretilla. Sí, no. La de las floretillas. Sí, o sea, no sí, pero no. Vamos a ver, es que, claro, por lo que sabes en Final Fantasy VII, o por la historia que cuentan en Final Fantasy VII, digamos que te falta información, ¿no? Porque realmente el que era el novio de Aerys era Zack, que era un compañero de Cloud cuando estaban en soldado. Y bueno, explicarlo sería larguísimo porque harían falta 27 programas. Para explicar toda la trama de Final Fantasy VII, pero vamos, digamos que Cloud tiene parte de la personalidad de Zack por una historia que pasa, y entonces cuando se encuentra con Aerys la primera vez, ella lo reconoce. Por un lado, reconoce que fue miembro de soldado de esta fuerza de élite que comentaba antes, y por otro lado reconoce rastros o trazos de la personalidad de Zack en Cloud, entonces es por lo que le llama la atención. Pero bueno, tanto como novios es guardaespaldas, según el juego. ¿Y los chocobobos, que son una especie como de chocobo a secas? El chocobo es un ave mitad avestruz, mitad... Es una avestruz, ¿no? Físicamente sí, parece sí, una avestruz. Sí, es como una avestruz enorme, con un mollón de plumas. Es uno de los elementos típicos y recurrentes de toda la saga Final Fantasy, igual que los Moogles, ¿no? Que son la especie de ositos blancos estos que tienen un pompón en la cabeza y que tienen alitas y que vuelan y tal. Son de los pocos elementos que se repiten en todos los Final Fantasy, y es una montura, realmente. Que me acuerdo de la versión de PC que había problemas siempre con una carrera de chocobo. Sí, sí, sí, sí. De hecho, había un parche que solucionaba esa historia. Sí, hay un punto determinado del juego en el que vas a una especie como de parque de atracciones y uno de los minijuegos, una de las partes de historia que luego se convierte en un minijuego, es una carrera de chocobos. Yo, si queréis, comentaríamos, dicho un poquito sobre el argumento, intentando no hacer todos los spoilers que se podrían hacer, porque este juego la gente aún puede jugarlo y seguro que alguno más cae. Me gustaría recalar un poquito en los aspectos más técnicos. Si queréis, empezamos un poquito por el aspecto visual, el aspecto gráfico. La primera cinemática que sale es impresionante. Yo tengo que decir que este juego, para mí, lo que es en cuanto a personajes, no ha envejecido bien del todo, pero la construcción de las cinemáticas, eso, el tren, por ejemplo, la ciudad y tal, sí que lo veo que todavía aguanta muy bien el tipo, lo veo como muy bien hecho. Y lo que comentaba acerca de por qué yo no creo que este juego se pudiera meter en un cartucho de Nintendo 64. Así como Resident Evil, es lo que comentaba Castaño, las escenas normalmente son estáticas, es más tipo Alone in the Dark, aquí sí que te meten mucho, mucho vídeo mientras juegas. ¿A qué me refiero? Eso es algo que hacía, por ejemplo, Fear Effect. Nada más empezar el juego, mientras llega ese tren, nos enseñan una cinemática de cómo va llegando el tren y va metiendo personajes poligonales hasta que justo llega en el punto donde ya ves cuando vas a empezar a jugar y ves que hace un cambio, pone una escena ya estática, es lo mismo que habíamos estado viendo en movimiento, pero una escena estática. Y ya empiezas a jugar, se ven los muñecos en polígonos y tal. Pues eso es algo, una tónica que se repite mucho durante todo el juego. Vas andando, por ejemplo, al principio por una fábrica y ves que hay un montón de humo, un montón de llamas. Y eso, yo creo, Castaño, por ejemplo, que eso es todo vídeo, ¿no? No, son imágenes estáticas que están animadas por secciones o por regiones. En concreto, la parte que tú dices, que es el interior de uno de los reactores de Mako, pues hay elementos que se mueven, como el humito que decías tú, o bombillas a lo mejor que se iluminan, o pequeños elementos que se mueven, y son regiones estáticas que están animadas, pues como si fuera, yo que sé, un GIF calzado encima de la imagen, ¿vale? No, pero eso no es vídeo. Da el pego, da el pego total. Sí, sí, sí, está muy bien hecho. Generalmente, vamos, casi todos los escenarios, el 99,9% de los escenarios son imágenes estáticas, y pues eso, tienen pequeñas animaciones o pequeñas secciones animadas en ciertas partes. El tema del vídeo de los polígonos o de los personajes sobre el vídeo es en muy contadas ocasiones. Es la intro y ciertas secuencias en las que, bueno, pues por lo que sea, en vez de meter una cinemática, pues han metido al personaje poligonal estándar. En el propio reactor Mako, al principio, al poco de jugar, también hay una escena que abres una puerta y sale una cámara casi sobre el hombro del protagonista enfocando todo, que también está hecho así, con esa técnica. Sí, sí, es de las poquitas. Sí, que te quedas parado cuando se abre la puerta, la cámara baja, es como si estuviese en 3D el juego, como si te hubiesen hecho un cambio de cámara, que eso ahora es lo más habitual del mundo, y por aquel entonces decías, joder, la hostia. O yo sigo pensando que las cinemáticas han envejecido, no los personajes en sí, las cinemáticas están muy bien hechas, yo creo que están muy curiosas. Sí, la cinemática, la verdad es que era lo más espectacular de momento, incluso hoy día mantiene el tipo bastante bien. Sí, la escena de la huida en la moto es brutal, ¿eh? Sí. Una curiosidad sobre estas cinemáticas, y es que, claro, yo tengo la versión de PC, ¿no? actualmente no puedo jugar porque no hay ya ordenador compatible por aquí que funcione con el juego. Pero vamos, si metías los discos, pues podías ver las cinemáticas, o sea... No, que estaban no todas, en punto no, AVI o algo así. Eran MOV, pero no todas, solo algunas, ¿eh? Sí, para ver el resto había que hacer una triquiñuela. Pero vamos, estaba bien, ¿no? Porque, yo qué sé, te pasabas el juego, recordabas el juego, lo mismo una secuencia de forma ante un vídeo, algo así, que dijeras, coño, esto molaba y demás, pues luego te lo pones y lo ves y... Una curiosidad. Respecto al tema de la compatibilidad, el tema de los mods que voy a dejar para el final, uno de ellos precisamente lo que hace es hacer el juego compatible en cualquier sistema operativo actual, incluso de 64 bits, si fuera necesario. Yo sobre el tema de los gráficos, el diseño de escenarios, es que no sé si... Bueno, eso supongo que sea en las dos versiones. Había como unos triangulitos en la salida, ¿sabes? No para marcarte que por ahí había una salida. Eso... Era opcional, eso. Era opcional, vale, es que yo lo veía siempre. Es si tú, por lo menos en la versión de Play, si pulsabas el Select en el mando, aparecía un indicador, el triangulito que tú dices, que te marcaba dónde están las salidas, porque a veces esos escenarios estaban tan recargados y eran claro, tan... No sabías qué parte era con tanto detalle. Andar por ahí, ¿o no? Incluso, claro. Si no recuerdo mal, había una mano que te señalaba a ti, ¿no? Conforme ibas andando. Sí, efectivamente, no me acordaba. Tienes el dedo del cursor del menú que te iba marcando a ti, te señalaba encima. El tema de las salidas marcadas es uno de los detalles que siempre Dani pone como excusa para... Sí, ya que... iba a decir yo, juraría que fue Dani el que dijo una vez que es un fallo de diseño, tal. Sí, dice que él considera que el juego es malo y que tiene un montón de fallos de diseño precisamente porque tienen que marcarte dónde están las salidas, ¿no? Yo no lo veo así. Yo, de hecho, el tema de los indicadores estos, lo descubrí cuando jugué al juego en castellano, porque al principio en los tutoriales te lo dicen, y cuando jugué en japonés, pues no lo entendí y no me dio por pulsar el select nunca, y yo no sabía que estaban las salidas indicadas y me pude pasar el juego perfectamente. O sea que me imagino que dependerá del interés con el que juegues al juego también. Mira, pues como dato curioso te diré, Castaño, que si tú pones ese juego, el Final Fantasy VII, en cualquier emulador de PlayStation, tienes que marcar una casilla como algo especial para que salgan esas salidas, incluso el menú del juego, ¿eh? Algo de las transparencias o de algo de eso tiene, sí que recuerdo. Bueno, y siguiendo un poquito con el diseño gráfico, que yo creo que Altamair ha explicado mejor, que a mí no me salía la palabra apropiada para definir las cinemáticas, el diseño artístico de las cinemáticas es lo que yo veo que está muy bien hecho y que envejece muy bien. Luego también que el juego, a pesar de ser fondos estáticos con polígonos, cuando llegaban las batallas famosas que han hecho famosa la saga de Final Fantasy, ahí se volvía todo 3D. Sí, el escenario era completamente en 3D, ya no había fondos prerrenderizados, ni imágenes estáticas, ni nada. De hecho, casi tenía algunas partes más detalle que durante el juego, ¿no? Porque los personajes cambiaban, dejaban de ser estos modelos cabezones y a base de cubos para ser modelos con más resolución y ya eran un poco más, pues, estaban mejor definidos. La única pega quizá que le pondría yo al tema de las batallas es que frente a otros Final Fantasy, por ejemplo el 6, sin ir más lejos, el anterior, tenías 4 personajes en batalla y en este Final Fantasy 7 solo tenías 3 personajes, que dices, joder, es un personaje de menos, pues se nota, ¿eh? Otro detalle muy chulo que tenía Final Fantasy 6 y que perdió el 7 por el tema de las batallas es la compatibilidad con dos jugadores. En el Final Fantasy 6, en la Super Nintendo, si conectabas el segundo mando, podías repartirte los personajes y cada jugador manejaba uno de ellos. En el Final 7 se perdió y fue una putada, porque era una solución muy elegante al hacer un juego, pues oye, para dos jugadores, o por lo menos si quieres compartirlo con alguien, poder aprovechar ahí ese segundo jugador. Sí, hubiera sido útil, ¿eh? Porque al principio vas pausado, pero joder, conforme vas adelantándote en el juego tienes que estar a muchas cosas a la vez. Está claro. Otro tema, la colación de las batallas, o más bien ya casi de los personajes, otra cosa que pierde un poco, que se deja por el camino respecto a otros Final Fantasy, es el sistema de clases, un sistema de trabajos que de los que son característicos los Final Fantasy, pues que los personajes, digamos, tienen una clase concreta, y en algunos Final Fantasy no te puedes salir de esa clase, y en otros Final Fantasy sí que puedes, pero digamos que tus habilidades quedan limitadas a las clases que has elegido. Es decir, eres mago blanco y solo tienes hechizos de magia blanca y no puedes hacer otra cosa. Si cambias de clase, si el juego te lo permite, depende de la versión, eres mago negro o eres guerrero o eres lo que sea, tus habilidades quedan limitadas a esa clase. Esto en Final Fantasy VII no pasaba, porque el sistema de evolución de personajes, aparte de los clásicos niveles de todos los RPG, era a base de unas bolitas llamadas materia que se meten en las armas y en las armaduras. Y digamos que cada materia tiene una habilidad o tiene una propiedad o tiene una magia, o la magia de fuego o la magia de hielo, y digamos que habilitas al personaje a utilizar esa habilidad al equiparse la materia correspondiente. Entonces podías tener en un solo personaje todas las magias de ataque de mago negro, todas las magias de cura del mago blanco y, pues, yo que sé, una invocación, por ejemplo. Eso le dio bastante cancha al juego, porque te podías personalizar los personajes casi a tu gusto. Es decir, si consideras que, yo que sé, que tu personaje favorito es, pues, como decía yo antes, Vincent, y lo quieres ciclar y llevarlo a tope de todo, pues te lo pones a tope de todo y los demás lo dejabas de lado. Lo que, por cierto, era una muy mala idea para el combate final. Por si alguien está pensando en hacer esto, que no lo haga. O sea, yo no será la primera vez que escucho de gente que me dice: joder, me he llegado al jefe final, tío, lo tengo que dejar y volver a hacerme todo el juego porque no llego con suficiente nivel para cargármelo, ¿eh? Mm. O con los personajes desequilibrados, porque la batalla final, uno de los detalles que tiene es que se forman tres grupos entre todos los personajes y atacas al malo final desde tres puntos diferentes y va cambiando el, digamos que cambia la batalla y cambia el ángulo, y bueno, hay una serie de cosas, de factores del juego, pues como las habilidades del enemigo y a qué es vulnerable y qué no, tal. Entonces esta batalla era a priori, si no te la sabes o si... porque había una forma de evitarlo, pero ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, esta batalla era la más complicada, porque si tenías los personajes desequilibrados era un infierno, porque claro, tenías a lo mejor un grupo con tus tres personajes favoritos que habías llevado durante todo el juego, lo tienes a tope de nivel y muy bien cuidados, y luego tenías los demás que los habías dejado de lado y no podías hacer nada con ellos, y se volvía un poco complicado. De todas formas, esta batalla, yo no lo recuerdo porque me ha pasado el juego varias veces, y una de las veces que lo completé, la batalla era con un solo grupo de personajes, entonces había una forma de evitar que la batalla fuera entre tres, pero no me acuerdo ahora mismo. Lo buscaré y lo pondré en los comentarios del post cuando pongamos el programa. Ya, hablando de la música, la versión PC, la música era MIDI, ¿no? Cosa que la versión de... Sí, era como orquestada, sí, mucho mejor. Eso era otra de las partes malas que tenía la versión de PC. Y claro, es que yo fui un chasco. Y es que el juego tiraba de MIDI cutre ahí a cholón. Héctor, una pregunta. ¿El Final Fantasy VII en PC siguen siendo tres CDs o son cuatro? Son cuatro. Son cuatro, ¿verdad? Vale. Es uno de instalación y los tres de juego. Sí. El tema de la música en PC tiene un detalle, efectivamente, como dice Héctor, es MIDI perrillero, el de toda la vida, del que pones en el Media Player y se escucha además mal, salvo si tenías en tu ordenador una Sound Blaster, una AV32 o una AV64. Yo tenía la AV64 por aquella época con 4 megazos de memoria, que era un canteo aquello, y el juego venía con sus propios bancos de sonidos, con los Soundphone de estos famosos, y el juego te permitía cargar el Soundphone en la tarjeta de sonido, y no se escuchaba el juego igual que el de consola, se escuchaba diferente, ni mejor ni peor, simplemente diferente, pero sobre todo que para la época también era algo poco habitual, el MIDI del final, del tema final de la batalla final, que tiene coros, pues te permitía escucharlo, que era algo que no era la principal pelea siempre entre la versión de PC, ¿no?, y la versión de PSX. Es que en el de PSX se escuchan los coros y en el de PC no. Bueno, pues si tienes una tarjeta de sonido que te lo permita, podías cargar estos bancos de audio, digamos, y utilizar el sonido en condiciones. Otro de los mods, de los que comentaré luego ya del tirón, porque ya casi los he comentado todos, permite precisamente, o bien, por un lado, jugar con el sonido tal cual era en la PlayStation, con pues un híbrido de MP3 y de archivos PSF, que son los archivos nativos de audio de la Play 1, o emular la AV32 o 64 con un programa por software, vaya, y hacerle creer al juego que tienes esta tarjeta de sonido y que te cargue los bancos de sonido especiales. Ahí están esas dos opciones. Es que yo recuerdo cuando quise instalar el juego este en PC, que me empezó a salir ahí instalando el... con el Yamaha, sí. No sé cuánto, o el Roland, no sé qué cojones. Claro, te instala un sintetizador MIDI por software, el Yamaha XG este, claro, que era un poquito mejor que el... sino el Yamaha, no sé qué, ¿sabes? Yo estoy diciendo, sí. Era un sintetizador de software por MIDI y se escuchaba un poquito mejor que el que te venía con Windows, pero comía muchos recursos. Si no tienes una máquina potente, te iba como el culo. Sé que me dio problemas, aparte, luego, por eso te digo, yo sé que la instalación de PC, dije, yo, bueno, mejor vas a tirar de emulador y conseguirlo, pero claro, este juego que no consiguió el original de Play, ¿sabes? Sí. No, es que de todas formas, por lo que comentas tú, Castaño, lo de la inclusión de tabla de ondas en PC fue un puntazo total, eso sí, es lo que tú dices. Si no tenías una Gravis Ultrason, por ejemplo, que era mi caso, intentabas poner este juego con sonido MIDI a calidad buena, se te merendaba el ordenador, y estamos hablando de, por ejemplo, un Pentium a 166, que por aquel entonces era la hostia. Recordemos que la PlayStation, y me parece que iba a 23 MHz, ¿no? 33, me parece. Bueno, 33 MHz, entonces con un Pentium a 166, si querías una calidad de sonido más o menos aceptable, no llegabas, ¿eh? Mm. Sí, entre la carga gráfica que manejaba el juego y el tema del audio, desde luego, si querías utilizar el sintetizador de MIDI este por software, o tenías una máquina potente o estabas jodido. Además, me parece recordar que no requería por narices, como sí que requería Resident Evil en PC, tarjeta aceleradora. Me parece que sí que tenía la opción de meterla, pero que no la requería, que también podías jugar por software, efectivamente. Y si ya se veía mal con la aceleradora, pues sin aceleradora se veía como el culo. ¿Se veía mejor en Play que en PC? Los peceros te dirán que no y los consoleros no, dirán que sí. No, es que yo juego a los dos. Yo tengo el acuerdo que la PC que era como más nítido el polígono. Claro, porque es 640x480 en PC contra 320 por 240 en PSX, claro. Entonces sí, las partes en 3D estaban, lo que eran los polígonos y las batallas, vamos, en general, que era todo 3D, sí que estaba más definido, pero los cachondos de Square no volvieron a renderizar las imágenes de fondo. Entonces estaban a 320 por 240, claro, pero ampliadas al doble. Y claro, se pixelaba que te cagas. Sí, y luego además el tema tele, por aquel entonces todo eran teles de tubo, con sus scanlines magníficas, y te disimulaban mogollón el tema de la resolución. Entonces se veía un poco mejor, o por lo menos mi percepción era que se veía mejor la versión de consola que la de PC. Yo creo que sí que se ve la versión de PlayStation, por lo que dices tú, Castaño, por la televisión hacía mucho, porque, joder, es que eso también pasa ahora mismo en el emulador. El se nota mucho, pero mucho, cuando tú le metes una buena resolución, los polígonos con el fondo, es que se nota muchísimo. Sí, canta muchísimo, claro. Bueno, Castañer, no sé si te atreverías a hablarnos un poquito del mundo de Final Fantasy VII, porque empezabas en Midgar, ¿no? Uh-huh. ¿Al mundo te refieres? ¿Al universo del juego? ¿O a todas las obras derivadas que han salido a raíz de Final Fantasy VII? Al universo de Final Fantasy VII. Propio como tal. Sí. Vale. Sí, como decías, empiezas en Midgar, que es pues la ciudad más grande que hay en todo el juego, que es una especie como de no sabía cómo definirlo, es como una pizza enorme por sectores, que va dividida por sectores, en dos alturas diferentes, y no te descojones, es así. Sí, creo que de hecho lo definen así entre ellos, ¿no? Como una pizza o un... Me suena que sí, por eso lo he dicho, pero no lo recuerdo ahora mismo. Entonces, y bueno, digamos que la clase alta o los ricos vivían en la parte de arriba y los suburbios están todos en la parte de debajo de esta pizza, ¿no? Estos son, pues, las cuatro primeras horas de juego, quizá. En el momento en el que dejas Midgar y te aventuras al clásico mapa mundi enorme de todos los Final Fantasy, no puedes volver ya a esta ciudad, no se podía volver a visitar. El resto del universo, pues si mal no recuerdo, eran creo que tres continentes principales, que no se quedaron calvos con los nombres, porque es continente del norte, del sur y del este, me parece, y dos archipiélagos, que son grupos de islitas pequeñas que si mal no recuerdo, además no hay nada de la historia que se produzca en estas islas, están todas pues para temas de misiones secundarias y temas de extras, pero vamos, tampoco me acuerdo muy bien. Por supuesto, lo que es el mundo, los tres continentes principales que comentaba están plagados de ciudades, pueblos y elementos que visitar a lo largo de toda la historia del juego, pero yo creo que lo más llamativo y con las dos zonas quizá que me quedaría del juego es por una Midgar, por el tema del diseño de la dirección artística que comentábamos antes. A mí me parece espectacular el diseño de la ciudad, y además que es grande, es bastante grande, aunque en el juego no la recorres entera ni de coña, está solo una pequeña parte, pero por lo que ves en los vídeos, se ven las cinemáticas y tal, es una ciudad enorme. Y luego la parte que he comentado antes del parque de atracciones, ¿no? Que es un... Ay, no me acuerdo si estaba en lo alto de una montaña o era una zona elevada, no me acuerdo. Creo que es una zona elevada, no me acuerdo muy bien. Pero todo lo que hay dentro de esta zona, que como decía es un parque de atracciones con un montón de minijuegos y un montón de cosas para hacer que se desbloquean una vez que has pasado por ahí la primera vez, son así, ¿no? Un poco las zonas que más llaman la atención del juego. Luego comentar acerca del resto sería entrar en detalles de la historia y tal, y tampoco me quiero liar. Pero vamos, localizaciones tiene por un tubo, pero por un tubo. Oye, Castañer, además de los personajes secundarios que has mencionado, tío, ¿por qué te dejas a Tifa? Tifa no es un personaje secundario, es un personaje principal, tío. Ah, bueno, porque te iba a decir, a lo que quería llegar, qué bien ha hecho este personaje al cosplay. Ya estamos. Sí, era inevitable. Para diferenciar, los personajes principales serían pues Cloud, que es el protagonista indiscutible, Tifa, Barret, Vincent y Yuffie, que son los dos personajes ocultos. Los culpables, ¿no? Sí, vamos, Cid, que es el tío de la lanza, el piloto del avión o de la aeronave que coges más adelante en el juego. Nanaki, o Red 13, que es el perrico de color verde. Y Kaid Sith, que es el engendro ese, que es una especie de gato montado sobre un peluche enorme que se mueve sobre el peluche. Y creo que no me deja nadie, ¿no? Eran 7, si mal no recuerdo. Echarme un cable, coño. No, creo que no me dejaba nadie. Y bueno, el tema de los personajes secundarios, aparte del malo malísimo que comentaba antes de Sephiroth, bueno, hay un grupo, digamos, de guardaespaldas de los mandamases de la Corporación Shinra, ¿vale? Que son, bueno, la Corporación Shinra, para ir por orden, digamos que es, como decía antes, es la unión fenosa del juego, ¿vale? Es esta corporación eléctrica que se dedica a extraer la fuerza vital o la vida del planeta para convertirla en energía, ¿no? Es en un principio del juego, digamos, tu objetivo es destruir esta organización. Para esta organización, en concreto, para el directivo, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, joder, trabajan una serie de guardaespaldas que son los turcos, que son estos personajes que van de negro, que personalmente a mí me encantan, son los personajes que han solucionado muy bien, porque son 5 diferentes, si mal no recuerdo, y está muy marcada la personalidad de cada uno, porque además tienen peleas entre ellos, uno siempre está picado con otro, tal, ahí se ve claramente quién es el líder, que es el que lleva un poco a los demás. No recuerdo los nombres de los 5, ¿vale? No los voy a mencionar, pero mención especial, por ejemplo, al papel que tienen estos personajes en la película de Final Fantasy Advent Children, que bueno, que se ve claramente que no solo vencen así racialmente, sino que bueno, pues tienen, va un poco más allá el trasfondo del personaje. No quiero contarlo, no quiero meterme para no spoilear y cargarme la trama del juego, pero bueno. Que es lo malo de comentar este juego, claro, que lo quieres dar a conocer, pero tampoco quieres joderle a nadie el argumentazo, entre comillas. Es que es muy difícil y me da la impresión de que me queda media siempre, pero es que no quiero meterme en los detalles de los personajes porque crujiría la historia. Y más si te empiezas ahora a mezclar, pues eso, lo que pasa en el Final Fantasy VII, con lo que pasa en la película, con lo que pasa en el juego de PSP, Crisis Core, que también aparecen estos personajes. En fin, como decía antes, el mundo del universo de Final Fantasy, las obras derivadas que ha generado es enorme y harían falta 27 programas para hablar de todo ello. Oye, Castañer, me gustaría que le metieras un poquito a los mods, que seguro que hay alguna cosa curioseta. Bueno, hombre, se lo he comentado todos por encima, pero bueno, para recapitular un poco, hay varios, ¿vale? Ya dejaré la página web que los aloja a todos en el post que pongamos a tenor del programa, ¿no? Para hacer un poco de... para recapitular, vaya, los más interesantes son... uno de ellos mejora los gráficos, ¿vale? Permite poner el juego a más resolución de 640x480, lo que mejora mogollón el tema del 3D y de las batallas. Los fondos se los carga, evidentemente, porque están a 320x240 y, bueno, pues hace lo que puede. Pero tiene algún filtrito y tal, y en general la apariencia del juego es muchísimo mejor. A raíz de este mod hay otro derivado, digamos, que permite que los modelos en 3D de los personajes que vemos durante el juego sean sustituidos por los personajes de las batallas. Entonces se verá todo mucho más estilizado, claro. Oh, claro, ese mod parece muy chulo. Lo que pasa es que es un poco raro, porque los personajes durante el mapa, digamos, durante el juego normal, son cabezones y super deformers y tienen una proporción así un poco anchota, y al meter un personaje más estilizado canta bastante con el resto del entorno, porque el resto de personajes, los NPJ, los que están por ahí pululando, son super deformers. Entonces queda un poco, claro, queda un poco raro. Vale, vale. Bueno, es una cosa curiosa. También a tenor de esto de sustituir los modelos, hay un movimiento, hay un grupo de usuarios en el foro de la web esta que mencionaba, que pondremos ahí en el post, que se han dedicado a hacer versiones mejoradas de los modelos en 3D para las batallas. Empezó cambiando el modelo de Cloud por el modelo de la batalla final, que tiene más detalle que el que se ve, porque solo sale él en la batalla final, entonces como que tiene más polígonos y está más detallado. Empezaron por ahí y al final pues han hecho un modelo totalmente nuevo, con más texturas, con más polígonos, mucho más detallado. Incluso hay uno por ahí que consiguió extraer el modelo de Cloud del Kingdom Hearts y meterlo en el Final Fantasy. Entonces, bueno, hay mil historias, tanto para el modelo de Cloud como para el resto de personajes. Esto en cuanto a nivel gráfico. Luego el tema del sonido, también lo que he comentado antes, hay dos posibilidades: o bien emular la Sound Blaster Away y utilizar las tablas de ondas de mejoradas, o bien directamente utilizar el sonido de que se oía en la Play, con una mezcla entre archivos MP3 y los archivos PSF, que son estos ficheritos tipo MIDI que reproducen el sonido de la Play tal cual era. Y si mal no, hay bastantes más, pero los más relevantes yo creo que son estos, no creo que me deje ninguno. Hay un montón de editores de personajes también para editar las habilidades y las características de los personajes, y por ejemplo empezar el juego desde el principio con todo a tope, con todas las materias, todas las habilidades, todos los niveles. Un tema importante del que no hemos hablado, que es el ataque límite de los personajes, que es, digamos, este ataque como último recurso que aparece solo cuando te han dado mucha caña y estás, no a punto de palmar, pero cuando has acumulado una serie de daño, se desbloquea un ataque que es el ataque límite, vaya, y es un ataque especial. pues también para desbloquear estos ataques y tenerlos desde el principio. En fin, hay todo un submundo de mods alrededor del juego que es bastante interesante y casi casi obligatorio si queréis jugar ahora la versión de PC, porque, y me lo dejaba efectivamente, el mod más importante es el que te hace el juego compatible con el Windows 7 de 64 bits, si quieres. Sin este mod no hay forma de jugar al juego, si no es en un Windows 95 o en un Windows 98, y en 98 daba bastantes problemas ya el puñetero. Bueno, Castañer, no sé si te quedaría alguna cosa más que comentar, porque lo dicho, lo principal, no nos mandéis ningún correo diciendo es que no habéis comentado tal del argumento, que intentamos no hacer ningún spoiler y más que nada dar a conocer el juego. Te quedan muchas cosas por ahí por el tintero, ¿no, Castañer? Habrá que hacer una segunda infinitas. Sí, es que para hablar del juego bien en condiciones harían falta muchos más programas. No se podría cubrir en 2 horas ni de coña. Claro, pero el tiempo es el que es, ahí están apremiándonos, así que vamos a dejar este juego de la semana, lo cerramos aquí. Recordad mandándonos todos los correos a programa@fasebonus.net y pasamos a la última sección del programa. ¿La social se reduce al Facebook? No te preocupes, también estamos ahí. Búscanos como Fase Bonus y únete a nuestro grupo. Para acabar el programa y haciendo caso al foro, porque tenéis que meteros al foro, hubo un oyente que nos dejó un post diciendo que teníamos que meter algo más de manga en el programa. Bueno, y como dijimos al principio, este programa lo hacéis vosotros, vamos a haceros caso. Y como Cowboy Bebop, ese cacho que le dedicaron mis compañeros, triunfó bastante, vamos a dedicarle otro rato, otros minutitos, a una serie que tengo que decir que me parece cojonuda, que es la serie de Death Note. Ya está, ya podéis decir lo que queráis. O sea, que ya hay que tirarse aquí. Ya, que me da miedo empezar. Pero, a ver, que alguien me explique el cuaderno de la muerte. ¿Cómo funciona? El cuaderno de la muerte, yo tengo uno. ¿Quieres que escriba tu nombre en él? A ver qué pasa. Pero a ver qué pones de muerte, porque si no lo especificas, bueno, pero... muerte por... Me maten empalado, vete a saber. Muerte por Kiki, tío, no voy a ser tan... Muerte por Kiki, de puta madre. Bueno, vamos a ver, vamos por partes. Death Note, corregidme si me equivoco, ¿vale? Hay manga y hay anime. Yo sí. El manga no lo he leído, pero he visto el anime y he visto las películas de acción real que pululan por ahí, vaya. Entonces, me consta que hay diferencias bastante importantes entre el anime y el manga. La verdad es que las desconozco porque, como decía, no he leído el manga, así que yo me voy a centrar básicamente en el anime. Ojo, no me hagáis muchos spoilers. Este va a ser el programa de no me hagáis muchos spoilers. Joder, ya es que además Death Note es, vamos, la reina de los spoilers, macho. Pero no se puede hacer spoilers, o sea que no pasa nada. No, y además, bueno, es la trama principal. La historia es... Hay eso, Death Note anime, que es lo que vamos a hablar aquí hoy, es lo que recomendamos que veáis. Hay un manga, hay una cosa que se llama Death Note Relight, que es la visión de Ryuk de todo lo que sucede, que es una película de 2 horas y cuarto, 2 horas y media, que es como una especie como de todo comprimido. Pero son 2 ovas, ¿no? El tamaño es 1 nada más. Yo creo que igual se partió en 2, yo creo que es una cosa de duración de 2 horas y pico, pero... Yo creo que son 2 ovas, pero no estoy seguro. Si la gente vea Relight, que no diga, coño, una película de dibujos, no. Esto es una serie anime, 37 episodios de 20 minutos cada uno. Y luego hay también las 2 películas de acción real que tú dijiste, que son Death Note y Death Note The Last Name, que es como con actores. Y luego hay una tercera película que se llama no sé qué cojones, que es Death Note, que es el previo como de personaje de L, pues previo a todo eso un poquito. L Change the World es la tercera ova esa, que es de acción real. Pero bueno, aquí vamos a hablar de lo que es lo realmente bueno, que es el anime. Que dices que son 20 minutos, pero si quitas el principio, el resumen y el final, se te quedan en 15, 16 como mucho, ¿eh? Sí, pues como todos los animes cortitos, igual que Naruto o Bleach o cualquier serie así un poco más, o incluso Dragon Ball en su día. Bueno, a ver qué se lanza un poquito con el argumento. Bueno, el argumento a priori es sencillo, ¿no? Porque en los primeros capítulos, sobre todo en el primero, bueno, pues vemos, cuenta un poco la historia de Light, que es el protagonista, que pues es un chaval de instituto, que es un cerebrito, súper inteligente el cabrón, pero está hasta los cojones de todo lo que le rodea. Está harto de la corrupción, harto de los problemas que hay en el mundo, digamos, y bueno, pues está él con su neura de poner un poco fin a todo esto, ¿no? Y bueno, pues en un momento dado, el personaje que más adelante irá con él, el Ryu, que comentaba antes Altamir, bueno, es decir, esta persona que es un Shinigami, un dios de la muerte, de estos que se ven tanto últimamente en todas las series de anime, todos diferentes, pero bueno, al fin y al cabo el mismo personaje, ¿vale? un Shinigami que, bueno, deja caer su Death Note al mundo de los humanos, digamos, y Light, el protagonista, la encuentra, ¿vale? ¿Qué es la Death Note? Bueno, pues es un cuaderno que los Shinigamis utilizan para, bueno, pues para llevarse a los humanos al mundo de los muertos, para matarlos, básicamente. Esta Death Note funciona escribiendo el nombre de la persona que quieres matar mientras visualizas o mientras te imaginas, digamos, la cara de esta persona. Por si hay dos que se llaman igual, no cargarte al que no es, ¿vale? Además, en la Death Note se puede especificar la fecha y la hora de la muerte, así como la forma. Si tú no especificas nada, la persona a la que quieres matar muere de un infarto al corazón, y si quieres variar la muerte, pues solo hay que especificar la Death Note. Entonces, bueno, con esta premisa, que parece así básica y sencilla y fácil, pues bueno, empieza la trama. Este personaje Light que os comentaba encuentra la Death Note, descubre cómo funciona y pues se dedica, digamos, a justiciar y a cargarse y a limpiar el mundo de lo que él cree que es la escoria, pues como pues, delincuentes, chorizos, matones, etcétera. Él empieza a matar a lo que son criminales ya, uh-huh. Esos violadores, asesinos, y teniendo en cuenta que en Japón hay pena de muerte, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿o no? Creo que sí. Con lo cual no sería algo visto como aquí, sino sería algo que, pues, él se siente un poquito como el juez que tiene que hacer todo eso. Según la serie, en Japón hay pena de muerte. No sé si en la realidad habrá, lo desconozco, pero en la serie sí que te dejan en un momento... Bueno, vamos a contar un poquito al principio. Ya te dejan claro al principio que hay un acusado que se hace pasar por L, que es la persona que persigue a este protagonista, a este Light. Sí, que es una especie como de un Sherlock Holmes moderno, por así decir, ¿sabes? Sería un... Que Light recibe el apodo de Kira. Bueno, pues este L sale en televisión y dice, bueno, Kira, te voy a atrapar y tal. Y Light escribe el nombre de L, porque le ve en la televisión y sale el nombre de L debajo, lo escribe en el cuaderno y, claro, pues acto seguido muere. Se supone que el que hace de L muere. Bueno, pues lo que nos explican es que esa persona que ha salido en la tele es un preso que va a morir al día siguiente, vamos. Entonces se supone que sí que hay pena de muerte. Y una de las cosas que más me gusta de la serie es cómo este Light, como este Kira, empieza a trastear con el cuaderno de la muerte y hacer todas las probatinas que se le ocurre, porque empieza a escribir: quiero que este delincuente muera a las 6 de la tarde de un ataque al corazón en París. Y por ejemplo, ese delincuente está en prisión. Pues cuando llega a esa hora, el delincuente se pone a andar y, como no puede llegar a París, obviamente se queda muerto lo que es en los baños. De hecho, sale en los baños. O sea, lo que da a entender Light, lo que explica es que siempre que sea algo posible, lo que tú escribas se realizará. O sea, lo que él intenta es intenta hacer cosas extrañas. Por ejemplo, lo que te comento de que tal preso que está en prisión muera en París. Eso no se puede hacer. O sea, tiene que ser algo comprensible. Claro, pero vamos a ver. Él realmente no es malo como tal, Light. Él realmente lo que intenta es matar a la gente mala que hay en el mundo. O sea, pero sí, es mala, su sentido de la justicia. Ojo, que no es malo, entre comillas, porque el tío es un cabrón meticuloso, un cabrón. En plan Dexter, que... Si tú robas una manzana, no te va a matar él. Pero ¿qué pasa? Que él empieza a matar a la gente, a los criminales más peligrosos y más que realmente merecerían morir desde su punto de vista. ¿Qué pasa? Que cuando la policía te cuenta es que lo que está es muy bien narrado, porque tiene varios puntos de vista. La policía ve que los presos empiezan a morir de infartos y dicen, joder, aquí está pasando algo muy raro porque no es normal. Y no saben si es un poder mental, si es un extraterrestre, si es un virus, no saben qué es lo que está pasando. Y tú lo sabes todo porque estás viendo los dos lados. ¿Qué pasa? Que cuando la policía empieza a intentar pararlo, él asume que la policía está intentando detener al que está haciendo bien, con lo cual también son malos los policías. Y entonces empieza ya a plantearse, pues, eliminar a policías, eliminar a todo aquel que intente detenerlo. Claro, pero la clave está en lo que dice Altamari, el punto de vista, porque desde el punto de vista de Light, él tiene su propio sentido de la justicia y cree que lo que está haciendo es lo correcto, y él dice, bueno, al final se emparanoia con que va a ser el dios del nuevo mundo y toda la pesca, y se vuelve un poco y pierde los papeles y se le va de las manos completamente. Eso es a donde quería llegar yo, Castaño. El tío es un megalomano de cojones. O sea, sí, dice, sí, voy a crear el nuevo mundo, yo voy a ser el dios del nuevo mundo, y al que se ponga por delante, me lo cargo. La clave es el tema del punto de vista. Como por un lado ves que este tío, dentro de su locura, sí que intenta hacer el bien, o por lo menos erradicar de la faz de la tierra a todos los toda la escoria que hay por ahí pululando, y por el otro lado está el punto de vista de la policía y de L, que es el investigador que trabaja con la policía tratando de detener a Light o a Kira. Bueno, pues el punto de vista de estos, como al principio pues no saben cómo funciona, poco a poco van descubriendo de qué va la vaina, pues hasta el desenlace, vaya. Tú lo sabes de principio cómo funciona todo, ellos no, sí, sí. Dándote cuenta cómo dices, joder, claro, mira, que ahí están, ahí lo han pillado, pues ahí tal, les va a salir por aquí o por allá. De hecho, ese es el arco argumental, yo creo que más chulo de toda la serie. Está muy bien, principio. Date cuenta eso, que le doy un teléfono y digo, mira, soy Altamair, mátame. Como no conoce mi cara, no me puede matar, ¿sabes? Claro. Si le digo, me ve, ¿de qué tema? Digo, pues me llamo Castaño, pero no soy Castaño. Peninsula Altamir tampoco usa mi nombre, con lo cual da mucho juego todo eso, porque tiene que tener eso la cara y el nombre. Entonces, si presenta con un nombre falso, pues no sabe quién eres. Si no conoce tu cara, tampoco te puede matar. Entonces, ellos todos eso no lo saben, los policías. Entonces, claro, tienen que ir descubriendo la base de errores que comete o de conclusiones que ellos sacan, ¿sabes? Sí. Ahí... Y sobre todo de la parte de la investigación de L, que como decíamos antes, es como un Sherlock Holmes moderno. Es un chaval como Light, sería el antagonista perfecto, que es el bueno o el malo, según se mire. Y es el que, a través de errores que él comete, muy pocos, la verdad, o de lo que va averiguando, de lo que va pasando a medida que avanza la serie, pues un poco van descubriendo de que cómo funciona la... primero que existe una Death Note, luego cómo funciona, hasta dar con el tema. Yo creo lo que comentaba antes, que el arco argumental que más mola de la serie son los primeros capítulos, quizá los primeros 12 capítulos o los primeros 10, que es un poco este proceso de cómo L y cómo la policía, en la que por cierto está involucrado el padre de Light, que es el jefe de la división es el jefe de la investigación, vaya, y cómo L poco a poco va descubriendo cómo funciona cómo matan a la gente. Yo creo que es un poco lo más interesante y lo que más mola, ¿no? Porque luego más adelante en la serie ya empiezan a aparecer más personajes, aparece una chica que también tiene una Death Note, que además tiene la habilidad, digamos, de ver los nombres de... Tío, es la mitad de la serie, tío, si tampoco es un spoilerazo de puta madre, no, es otro personaje. Sí, ahora mismo es el capítulo 14, me parece. ¡Cabrón! Cuando empieza ya esa parte de la serie, ya yo creo que, para mi gusto, empieza a ir para abajo, porque ya hay... Pero luego retoma, yo creo que hay unos 10 capítulos, sí, un poco más tal, pero luego se viene arriba. ¿Pero se lían mucho o más o menos mantienen lo que es...? No, son unos pocos capítulos que son un poco más flojetes, y luego sí, hay un cambio que es clave, que es cuando la serie va para arriba ya hasta el final. Es que eso, yo creo que tiene un punto ahí en el centro que si lo extrajes no pasaría nada, pero bueno, no está mal tampoco, se pueden ver, no pasa nada, pero eso no te capítulo de relleno es eso, ¿no? Eso sale en el manga, porque a lo mejor no creo que sea relleno, porque tiene sentido para la historia, sí, y claro, al final todo cuadra, pero no sé, a lo mejor... Eso, a mí me parece eso, que es un poco que está un poco... No tiene esos tensión del principio ni el final, está un poco más ahí en la... una zona como neutral, que es un poco más frío, pero bueno, merece la pena, son 37 capítulos, merece la pena verlo entero. Es que el principio a mí me parece cojonudo. Bueno, hay que dejar una cosa clara, que creo que Castaño nos has comentado que el cuaderno pertenece a un Shinigami, que es una especie de demonio que acompaña a Lai durante, por lo menos hasta donde yo he visto, y solamente Lai lo puede ver, ¿no? Esto hay que dejarlo claro, porque es una cosa con la que juegan mucho. El que toque el cuaderno de muerte puede ver al Shinigami, pero se supone que hasta llegado donde estoy yo, quitando algún pequeño detalle que ya veréis, el único que lo puede ver es Light, y él, por ejemplo, no quiere que le vean hablando con el Shinigami, porque el Shinigami es un tío muy cachondo, le va hablando y tal, y una cosa le va dando coba a toda la serie. Una cosa que me encanta y que es para flipar es como el cabrón de Light, como el cabrón de Kira, empieza a usar el cuaderno, cuando empieza a usarlo y empieza a cogerle cómo se maneja, qué puede hacer con él, hay algún momento que dices, pasa algo y haces, hostias, qué cabrón, pero cómo se lo ha montado. O sea, es una cosa digna de ver. Sí, cómo esconde el cuaderno en su habitación, todo el tinglado que se monta para que nadie lo encuentre, y si alguien lo encuentra, que salga ardiendo. Castaño, sí, sí. Hay una escena con un agente del FBI en el metro. Sí. Que sí, es enorme, sí. O sea, acaba la escena y dices, sí, sí, grande. Eso, cada capítulo acaba de una forma que dices, hostia, tengo que ver el siguiente ya. Y bueno, mención especial a los openings y endings que tiene, que son, tiene dos openings y dos endings distintos, y muy muy bien. Y han hecho, y sobre todo el trazo, el dibujo es una serie muy como muy realista, el trazo no tiene eso, ni chicas con chichas, ni gotas, ni nada. O sea, es un trazo. Está hecha por el estudio, por los de Madhouse, que sí, creo Madhouse, que son los mismos que Cabo y Vivo, incluso, ¿no? ¿O no? No, era Sunrise, Cabo y Vivo. Ah, es verdad. La Scroll, los que hacen la de X-Men nueva y tal. Es un trazo muy bueno, es un trazo muy realista. O sea, aunque no te guste el anime, te va a gustar, porque es casi una película. Mira, yo te digo, unos colegas míos que otro día vieron un partido del Barça, que eran 9 chavales, se pusieron a ver Death Note cuando yo me marché, y el día siguiente, que era un sábado, habían visto 14 capítulos ya del tirón. Madre mía. Nunca había visto. Que se ve ahí sola la serie. La serie está muy bien hecha, es lo que dice Altamayor. A mí me gusta mucho el trazo, y bueno, que a mí, por ejemplo, Tenju Tenje, que es una serie de tías tetonas en el colegio, me gusta cómo es el trazo, pero este está como muy estilizado, está muy currado. Y yo, vamos, por lo que creo que esta serie gana mucho, y que no me ha pasado con ninguna otra serie manga, es el doblaje. Me parece que tiene un doblaje buenísimo, que no me ha pasado con otra serie manga, ¿eh? Yo tuve la opción de conocer al doblador de Light, y sí, la verdad es que sí, que es un doblaje. Sí, el doblaje es excelente. Yo creo que yo solo conozco dos series que he podido ver en castellano sin morirme de asco, que son Death Note y Cabo y Vivo. Son justo las dos que más me molan. Mira, yo creo, para mí, personajes clásicos, o sea, hay Inuyasha de fondo, salen personajes que te van a usar otras series, pero secundarios, pero los papeles principales son muy muy buenos, la verdad, el doblaje. Para mí, quitando las viejas como Caballeros del Zodíaco, que tenía un doblaje sensacional, o City Hunter, todas las de nueva hornada, entre comillas, quitando otra vez los Caballeros del Zodíaco, la saga de Hades, yo no he visto un doblaje tan bueno como el de Death Note en tiempo. Si mira que me he visto manga, pero mucho. El problema que yo tengo, por ejemplo, que me pasó con Berserk, es que la vi en versión original, me encantó el doblaje, y al escucharlo en castellano haces ¡ay! Pues esto me pasó con muchas. Pero con Death Note no, o sea, con Death Note me parece que tiene un doblaje buenísimo. Sí, está muy bien. Yo vi eso en japonés primero y luego en castellano con mi novia, le gustó mucho también, y es eso, el doblaje es muy bueno el que tienen. Y lo que me pone de gallina es que el cabrón del doblador tiene la voz normal, es la de Light, su voz natural es la de Light, la que tiene el doblador normal. Joder, qué mal rollo, tío. Que él habla así de serie, que además creo que es el mismo que dobla Espartaco, si no recuerdo mal, vamos. Creo que es el que hace también de Ichigo o algo así en Naruto, no me hagas mucho caso porque tampoco, o Bleach, Ichigo en Bleach, sí, Ichigo en Naruto, mismo, pero... bonito crossover, pero no. La voz esa es la voz natural del tío, que te decías, joder, cabrón. El que dobla L también sale en Spider-Man, que es el que dobla al Peter Parker, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el actor. También el que hace de padre de Kira es el que dobla normalmente a Hugo Weaving, este, el de Matrix y V de Vendetta. La que dobla a la mujer del agente del FBI que he comentado es Rachel de Friends, o sea que el doblaje es muy bueno. No, es una serie muy cuidada, tanto a nivel de la música, también la banda sonora está cojonuda, la banda sonora que tiene. Sobre todo los openings, los endings son muy buenos, sí. La banda sonora ambiental es cojonuda también, y eso, los tratos muy buenos. Es todo una serie muy, muy, muy recomendable. Si te gusta el anime, tienes que verla porque es muy, muy buena. Bueno, sin intentar joder nada más de la serie, hemos dado unos pequeños matices y unos pequeños puntos para que la gente la vea. No sé si queréis comentar alguna cosita más sin tener que joder nada. Nada, las películas de imagen real, que son tres, como ha dicho antes al principio que recibió Altamair, las dos primeras, que es Death Note y Death Note Last Name, van seguidas porque es, digamos, la primera mitad de la serie y la segunda mitad. Es lo mismo que pasa en la serie, pero solo el arco argumental de L. El segundo arco argumental que hay en la serie, el de los dos gemelos, o sea, el de los dos hermanos, no aparece en la película, ¿vale? Y luego la tercera película, que es L Change the World, pues comentar esta película sin joder el argumento es complicado. Se sitúa entre un par de capítulos. Es un último caso, digamos. Es como un caso aparte de L solo, hasta que lo resuelve y ya está. Oye, David, una pregunta te iba a hacer de las películas de imagen real que yo he visto muy poquito. Hace poco salió la película de imagen real de Gantz, que la pusimos en pasabonus.net. La he visto y tengo que decir que me gustó un montón y que de efectos está muy currada. Aquí la película de imagen real, el Shinigami tal como está hecho, porque aunque no tiene muchos defectos, el Shinigami será complicado. El Shinigami es CG todo el rato y bueno, está correcto, canta porque se nota, porque no está súper trabajado, y se nota que es un CG, pero cumple porque se parece un montón al del anime, entonces no, pues como si has visto ya el anime antes lo tienes asimilado y no te canta demasiado, pero o sea no tiene más efectos especiales más allá de esto, porque como es una película que no hay superpoderes, una serie que nadie tiene superpoderes, nadie lanza bolas ni cosas así raras, pues no abusa de los efectos especiales nada más que para hacer al Shinigami. Eso es lo bueno de esta serie, ¿no? Que quitando, joder, dentro del arco argumental que es totalmente sobrenatural, lo realista que es, entre comillas, en comparaciones con otros mangas, porque aquí nadie vuela ni hacen cosas. Claro, nadie tiene superpoderes y nadie es sobrehumano, es un tío normal que encuentra la libreta esta y se pone a justiciar, básicamente. Bueno, pues muchachos, si queréis, vamos cerrando el programa después de este programa tan variadito en el que han participado el señor Héctor. Bueno, pues vamos a ver qué tal, a ver si echamos un ojo aquí un poquito a la serie y a ver si ya puedo echar mano a los parches para rejugarme el Final Fantasy VII. Señor Marcos. Pues nada, muy bien el programa y lo mismo, bueno, de la serie no he podido comentar mucho, pero que la recomiendo 100%, le habéis dado un repaso magnífico, la verdad. Señor Altamair. Pues me acabo de acordar que el llavero que llevo yo encima siempre es una chapita con una L de L. Sí, la vi en tu mochila, tío, la chapa, es verdad, luego caí. No, en el llavero que llevo las llaves de casa y todo, tengo una chapita también de L, que me había regalado mi hermana, no sé, por mi cumpleaños. Y nada, pues me voy a poner a acabar el Fantasmagoria, que ya lo tengo ahí a punto de acabármelo, y escribiré algo para la página cuando lo termine, porque al final me está gustando el Fantasmagoria, sobre todo el último capítulo me está gustando mucho. Y para terminar, la persona que ha propuesto varias cosas de este programa, señor David Castaño. Hostia, me voy a comprar unas cuerdas vocales nuevas, después de esto. Bueno, y con todo lo que nos hemos dejado por el tiempo de Final Fantasy, ¿eh, David? Sí. O sea, es imposible hablar de todo. O sea, no habría falta, pues eso, varios programas enteros. Pues me da mucha rabia porque no hemos hablado un montón de cosas que son súper interesantes y que seguro que cualquiera que haya jugado al juego pues está ahora mismo tirando de los pelos diciendo pero qué panda de cabrones. Pero oye, es lo que hay. Hombre, más que nada era dar unos rasgos para que la gente le picara un poquito la curiosidad y picara a ver si les mola el juego o alguno que haya jugado que lo intente rejugar. Y dicho esto, bueno, que se nos está pasando ya la borrachera de Retro Encounter, recordar que tenéis que escribir todos los correos a programa@fasebonus.net, recordar que se cierra ese top de MS2 que el señor Altamair tendrá que contar como el jabato que es, recordar que también estamos en iVoox, pero lo que os interesa a todos vosotros, y si no lo hacéis vosotros lo haré yo, será dejar esos comentarios en iTunes, porque recordar que tiene regalo dejar esos apuntes, recordar que es una Mega Drive 2, un Mega CD 2, 3 videojuegos para Mega CD, que como he dicho antes, que 3 titulazos, Batman Returns, Sonic CD y Final Fight CD, y una Game Gear a estrenar. Dicho esto, poquito más me queda, recordar que también estamos en Radio Podcastellano, en Cadena Energía y en Sound Age, y sin nada más que deciros, atentos a la semana que viene, porque comenté la última vez, Fase Bonus cumple siempre el hype, estaros atentos a lo que viene, sin nada más que deciros, nos vemos la semana que viene, ¡hasta luego!